cúpula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a La Escóbula de la Brújula. Esta vez más viajera que nunca, porque nos encontramos en la Casa Municipal de Cultura de la localidad de Crevillente, en Alicante, para hablar de un tema que yo creo que nos va a dejar indiferentes a nadie. De estos descubridores que no han sido descubiertos aún, y no han sido descubiertos por el gran público, porque sus hallazgos han pasado sin pena ni gloria. Son casi desconocidos a pesar de la importancia histórica de estos descubrimientos, de los que iremos haciendo mención a lo largo del programa. Y lo importante es que muchos de esos descubridores forman parte de la Comunidad Valenciana, muchos son de Alicante, y en algunos casos vamos a hablar de personajes nacidos ni más ni menos que en Crevillente. Damos las gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Crevillente y a la Asociación Cultural Security Dance por la organización de estos actos culturales y por habernos invitado a participar de estas jornadas. Tenemos la mesa repleta de invitados y la sala llena de personas que han acudido a este lugar, aquí y ahora, para escuchar el programa en directo y para demostrar a todos nuestros oyentes el ambiente tan caluroso en el que estamos aquí recogidos. Os pido un fuerte aplauso. Gracias. Se nota ese ambiente, ese calor crevillentino, por supuesto. Pues muy bien, yo creo que ya después de este prólogo, después de estas presentaciones, ya sabéis que vamos a descubrir cosas que aún no han sido descubiertas. Es el momento de empezar, porque como suelo decir en estos casos, vamos a empezar ya, porque para luego es tarde. En este programa tan especial contamos con el equipo de la Escóbula de la Brújula, un poco reducido, porque también es verdad que hay muchas personas, muchos queridos compañeros que no han podido estar en este momento por razones personales y nos han pedido que les disculpemos, que les encantaría haber estado aquí, pero bueno, ya sabéis que a veces estas cosas son imponderables y no se saben hasta el último momento. Pero con los que contamos, y además personas que ya conocéis, los seguidores de La Escóbula, personas que van a dar lo mejor de sí porque tienen muchísimos datos acumulados que tienen ganas de desvelar a lo largo de esta noche. Empezando por David Sentinella, mi querido amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Pues bien, la verdad es que muy bien, con muy buena acogida, con muy buen tiempo aquí en la costa alicantina, bueno, en Alicante, que la verdad eso, los que venimos de Madrid se nota y lo agradecemos. Y preparados para disfrutar con este programa, con estos descubridores al descubierto. Así es, yo creo que os van a sorprender las novedades que traemos aquí. Dar también la bienvenida a Miguel Zorita, querido compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, como veis, con tanta gente, con ese calor, con esos aplausos y sobre todo ávidos por conocer muchas de las cosas que se han fraguado aquí, en esta localidad increíblemente, en general Alicante y sobre todo también en la comunidad valenciana. Pienso que algunos datos van a sorprender a más de uno. Y antes de presentar a nuestros invitados, pues aquí el que presenta y dirige, un servidor, Jesús Callejo, dirigiendo a este extraordinario equipo de La Escóbula de la Brújula cada semana, con el que me siento pues totalmente congratulado, ¿no?, por la buena profesionalidad que tiene cada uno de ellos y que vamos a tener una buena muestra. Como os decía, tenemos muy buenos invitados, grandes invitados que nos van a hablar de personajes muy relevantes de la historia de Crevillente. Tenemos, como no, a nuestro alcalde, César Augusto Asencio. Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí con nosotros, porque no solo eres alcalde de esta localidad, sino también un gran conocedor de la historia en general y de la historia en particular de esta localidad y, bueno, de toda la tierra que te ha visto nacer. Y yo creo que hay grandes personajes, por supuesto, algunos no los mencionaremos, Jaime Alfonso el Barbudo, ¿no?, el famoso bandolero de principios del siglo XIX, hoy no toca mencionarle, pero sí a Muhammad al-Safra, el importante médico cirujano del siglo XIV, al doctor Masmagro y también, como no, al canónigo Manchón, que del que hablaremos con extensión, porque realmente son personajes no demasiado conocidos, pero que sí merecen tener su hueco en la historia y que por distintas razones, y algunas se van a desvelar esta noche, sí han pasado a un segundo plano, como puede ser el caso de al-Safra, ¿no?, este médico cirujano andalusí que fue muy pionero en esas técnicas médicas, ¿verdad, César Augusto? Sí, fue un médico musulmán, nacido en Crevillente. Había dudas si había sido Crevillente el lugar donde nació o en nuestra vecina y hermana ciudad de Elche. Pero tenía un apodo que él en sus propios escritos, en la mezquita de Fez. Hay un manuscrito suyo en donde aparece su apelativo, entre otros muchos nombres, Mohamed, en fin, al-Safra, que quiere decir el cuchillo o el bisturí, y el Kirviliani. Y Kirviliani era la denominación gentilicia crevillentino del Kirvilian árabe. Por lo tanto, ya se zanjó esa polémica. Y era un médico crevillentino que nació en torno al 1270 y que nació y vivió en el momento en el que esta tierra nuestra, de aquí, Crevillent, Elche, el sur de la provincia de Alicante, pasó a la corona ya de Aragón. En 1296 el rey de Crevillent declaró la lealtad al rey Jaime II el Justo, y después la sentencia arbitral de Torrellas de 1307 asignó ya estos territorios a la corona de Aragón, que en principio tenían que haber sido para Castilla, pero como hubo una rebelión en Murcia musulmana y Castilla tenía problemas internos, no pudo hacer frente a esa rebelión en Castilla, lo hizo el rey de Aragón, y como si hubiera encontrado un tesoro dentro de lo que es la legislación medieval, bueno, pues la meta le tocaba a quien lo descubrió. Entonces, bueno, el reino de Murcia tenía que ser conquistado por Castilla, pero esta parte que era del reino de Murcia, por esas circunstancias pasó al reino de Aragón. Ajá. Y aparte de al-Safra, el doctor Masmagro, mucho más actual, evidentemente, por desgracia no tenemos hoy al nieto del doctor Masmagro, también apellidado así por también razones personales, iba a estar aquí como invitado, pero, bueno, César Augusto, tú también conoces muy bien a este padre de la hematología española, el descubridor del virus de la leucemia, que muy poca gente lo sabe, que también era crevillentino, y que aportó muchísima información, muchísimos datos, al conocimiento médico, y además, casi llegó a ser premio Nobel de Medicina. Tenemos aquí mucha documentación. De hecho, en el Museo Arqueológico Municipal tenemos unas dependencias que nos donó quien tenía que haber estado, pero no ha podido estarlo hoy aquí, el nieto del doctor Masmagro. Nos entregó la familia por mediación suya hace ya bastantes años toda la documentación escrita que tenía en el despacho el doctor, y es impresionante ver cartas de principios del siglo pasado, los años 20, 30, en fin, este hombre crevillentino era un hombre que ejercía la medicina de forma modesta y de forma pues muy próxima a los enfermos, era un médico de pueblo. Ah. Era un médico de pueblo que se trasladó ya posteriormente a Alicante, pero que detrás de ese médico de pueblo había un gran investigador. Un hombre que dedicaba el tiempo que tenía a unos concienzudos estudios en hematología y bueno, se carteaba con científicos alemanes de institutos. Y con Ramón y Cajal también. Sí, sí. Y bueno, fueron ellos los que le propusieron aquí para que optara a la candidatura para el premio Nobel. Sí, en el año 53, que sí. Al final no se lo dieron, una pena, y méritos tenía de sobra, pero también es verdad, como tú bien sabes, que para dar un premio Nobel fuera de literatura, fuera de medicina, también había que tener ciertas relaciones políticas, ¿no? Y al final ahí se ve que los negociadores, o por lo menos esas estrategias que había que utilizar en el momento con este Comité de Estocolmo, pues no fueron las más adecuadas y al final pues quedó relegado ahí, ¿no? Y una pena porque al final él muere un poco después, ¿no? En diciembre de 1958, pero ha dejado un legado tremendo, ¿no? Entre ellos, pues aquí en Crevillente tenéis una estatua. Sí, era un gran hombre además porque dedicaba siempre parte de su horario de trabajo a la atención a los pobres. Por tanto, aquellos que no tenían seguro médico y no podían pagarse la asistencia sanitaria, él tenía un carácter social, un carácter profundamente cristiano y trasladaba a su trabajo diario esa solidaridad, esa humanidad, ese humanismo cristiano, lo ejercía a través de esa entrega, hasta cuando trasladó también a Alicante su consulta, o sea, siempre tenía a la semana un horario de atención a los pobres. Saludamos esta noche también a otro invitado, Santiago Íñiguez García, ingeniero industrial superior, que está escribiendo la biografía de un español insigne, como así se va a titular el libro, don Cayetano Miguel Manchón, el canónigo Manchón, y lleva ni más ni menos que 30 años a esta labor para dar a conocer a alguien que, por desgracia, también está en ese anonimato. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches. Efectivamente, algo especial tiene que tener este pueblo crevillén cuando es cuna, sigue siendo cuna de grandes personajes como los que aquí ya se acaban de citar, y cómo no, dentro de ese gran elenco de grandes personajes, tenemos a don Cayetano Miguel Salvador Cascales, el canónigo Manchón, es como se le conoce. Nació aquí en este pueblo un 10 de abril de 1771, él era el séptimo de los 9 hijos que tuvo su madre Joaquina, su padre Josep. Nació en una cueva, que era una vivienda habitual aquí en Crevillente por aquel entonces, con lo cual pues hay que decir que los medios, pues tampoco dentro de una familia tan numerosa, pues tendrían que ser más bien escasos, y aún así, dentro de esa precariedad económica, deslumbró, despuntó, de tal manera que hoy día se le debe de reconocer como una persona que hizo historia y vivió muy intensamente el siglo XIX, cuando a las 10 horas del 2 de mayo se inició la edad contemporánea de España. Él fue uno de los provocadores para que efectivamente naciera ese día la edad contemporánea de España. Hay un dato, Santiago, que me gustaría recalcar, porque cuando he leído su biografía reconozco que hasta hace poco no sabía de la existencia de este hombre, pero gracias a la información que me mandaste me di cuenta de algo importante, ¿no? Aparte de esa gran aportación a la historia, y es que estuvo 4 veces a punto de morir. Estamos hablando casi de un inmortal que, a pesar de las dificultades, a pesar de haber participado en batallas, en fin, de que lo hubieran herido de un sablazo en la cabeza en la calle Sacramento con la Guerra de la Independencia, es que también ir a Madrid el 2 de mayo de 1808 era una situación de riesgo. Al final, de todas estas situaciones, salió vivo y coleando y además reforzado. Bueno, efectivamente, su biografía se puede jalonar por los momentos en los que arriesgó su propia vida. Empezando por Alicante en 1804, huyendo de Godoy, porque tuvo el destino en la iglesia de San Sebastián de la calle Atocha de Madrid, la iglesia de la aristocracia, conoció personalmente a Carlos IV, Fernando VII, a sus ministros, y huyendo de Godoy, como digo, vino a Crevillén. Siempre él venía a reponerse aquí a su tierra natal, donde la sierra, el aire de la sierra, la luz, el sol de este bendito pueblo, como y además también con la protección de la Virgen del Rosario, de la cual hay aquí en este pueblo muchos devotos, efectivamente desafiaba a la muerte, pero es que no era porque fuera un suicida, ¿no?, sino que los acontecimientos históricos que le tocó vivir fueron estos. Estando aquí en Crevillente, en 1804, el obispo de Orihuela le dice que está muy afligido, muy apenado, porque en Alicante se ha declarado una epidemia, que no sabían qué tipo era, luego se descubrió que era la peste amarilla, la fiebre amarilla, y él dice de venir a Alicante a socorrer a los apestados cuando muchos sacerdotes habían fallecido, otros habían huido, como el que podía o el que pudo huyó de Alicante, y él arriesgando su vida, de ahí pues denota el aspecto caritativo de su espíritu y el desprendimiento por los demás que tuvo, arriesgando lo más que un ser humano puede arriesgar por sus semejantes, su propia vida. Y llega a Alicante, y en Alicante tuvo una epopeya que los propios alicantinos no la conocen en su totalidad. No conocen a este personaje que intervino allí auxiliando a los alicantinos. Yo voy a decir unas frases propias de él. Decía sobre lo que él estaba viendo en esos días en Alicante. Los cadáveres yacían insepultos en las calles por la imposibilidad de inhumarlos. Tan grande era el número de los que perecían diariamente. Niños desnudos y famélicos recorren silenciosos las calles llenándolas de consternación y amargura. Fui en aquel tiempo médico, padre, sacerdote, hasta enterrador, y terminé cuando me dejaron por muerto en el cementerio. Hay que decir que él contrajo la enfermedad y efectivamente lo dieron por muerto. Y en el momento que lo depositaron en una fosa común, del golpeteo se movió y los sepultureros le pudieron salvar y se salvó. Él dijo esta frase, dice, es que claro, mala hierba nunca muere, pero para mí dejó una frase. Él escribía mucho en latín, yo tengo cartas, correspondencia de él, escribía con mucha fluidez, era un hombre culto, fue catedrático de teología del seminario de Orihuela, y en fin, en sus escritos se ve que era una persona muy cultivada, y dijo, después de salvarse de la muerte, non moriar sed vivan et narrabo gloriam Dei, no moriré sino que viviré y proclamaré la gloria de Dios. Bueno, que era difícil de morir, ¿verdad? Le costaba morir. Sí. De hecho, sobrevivió en la batalla de Albuera, donde mueren 30.000 personas. Sí, sí. Hay que decir que vivió 90 años. Murió el 11 de junio de 1861 en Zaragoza, siendo canónigo por designación real. Y 90 años en aquella época, lo normal era vivir 30 y tantos, 40. Es decir, que se puede decir que vivió dos veces, ¿no? Que tendrá el clima de Crevillente, ¿no? Que es una especie de bálsamo de Ferabrás. Bueno, todos los que estáis aquí presentes, os auguro una larga vida. Sí. Alsafra, bueno, pues, murió, pero también a los 90 años. Pues lo ves, ahí lo tienes. Todos es de Crevillente, ¿no? Bueno, sí. Nos veremos varias veces más a lo largo de la existencia. Jesús, yo creo que la mitad ya pasa de los 100 años, ¿eh? No lo parezcan. No lo parece. Aquí hay mucho vampiros, alquimista, ¿no? Camuflado, ¿no? Exactamente. A ver, Miguel. Fijaos que hay un dato muy interesante en la vida de este clérigo manchón cuando suceden los episodios del 2 de mayo en Madrid, porque precisamente gracias a todo la documentación que hay, se sabe casi cronológicamente qué estaba pasando minuto a minuto en todas las calles de Madrid, porque hay muchas crónicas que lo relatan con intensidad de detalles. Y él precisamente se encuentra en la colegiata de San Isidro. Dicen que es en el atrio donde monta un grupillo de poco menos que guerrilleros que empiezan a defender la ciudad de Madrid ante el ataque de los franceses. En ese momento, la situación de Madrid, además es muy curioso porque lo hablaban yo antes con Santiago, sí que es cierto que en la historia de Madrid se conoce mucho al clérigo manchón, sobre todo en este episodio del 2 de mayo, pero es curioso que no todas las fuentes lo citan como natural de Crevillente, que es de donde es, lógicamente. Y entonces, qué bien me ha quedado lo de Crevillente. Y sí que es cierto que él se encuentra en una situación muy, muy, muy, muy complicada, pese a todo lo complicado que era Madrid en ese momento. Y es que se encuentra en la colegiata de San Isidro, que está en la calle Toledo. En ese momento, todas las fuerzas auxiliares que protegían, bueno, más que proteger, atacaban Madrid del bando napoleónico, se encontraban en los alrededores. Cuando atacan los madrileños a los franceses, matan a 4 o 5 franceses. Quiero decir, un número muy reducido en comparación con todo lo que estaba alrededor, que era toda la carga de los mamelucos, sí. que se adentraban precisamente por las calles principales de Madrid. Una de esas calles es la calle Toledo, en la que se encuentra defendiéndola precisamente el clérigo manchón, que luego incluso acude, que es y que me corrija Santiago si me equivoco, cuando le vuelven a dar por muerto en la defensa del Parque de Monteleón, que él acude, que es cruzarse todo el Madrid de aquel entonces, en ese momento es ir del sur hasta el extremo norte en ese momento de la ciudad de Madrid a defender el Parque de Monteleón, que es el parque artillero, digamos, que nutre de armas a los madrileños, y es en ese momento cuando le dan por muerto, y como sabemos, gracias a ese don especial que tenía, no sé si... Era un protegido, ya sabes que hay una película que se llama así, El Protegido, donde te pase lo que te pase, da igual, o sea, mueren los que están alrededor, pero tú es que quedas ahí. Las cifras, antes lo citabas tú, las cifras de las batallas, tanto de Almuera como la de Medellín, en las que él estuvo presente, son alucinantes. Todas las personas que fallecen, sobre todo españoles en ambos casos, y él sobrevive casi milagrosamente a todos estos ataques. Sí. Algo bueno, tendrá, ¿no? Algo tendrá el clérigo. Es cierto, y seguramente habrán muchos seguidores de este programa en Madrid, sí. Y hoy les voy a decir a los madrileños que a ese personaje que ellos conocen perfectamente, que es el presbítero Cayetano Miguel Manchón, que es uno de los que formaron una de las 16 partidas callejeras que se organizaron en el atrio de la iglesia de San Isidro, este señor es de Crevillente, cosa que efectivamente, como acabas de decir, no está dicho en ninguna prensa, la Gaceta Oficial de Madrid, cuando lo condecoran por el servicio prestado el día 2 de mayo, no dicen que es de Crevillente. Bien, pues es de Crevillente. Y además, quiso ir, al igual que las 16 partidas que se organizaron, quiso ir del sur de Madrid, atravesando la calle Sacramento, luego Palacio de Oriente, y coger la calle Ancha de San Bernardo para llegar al cuartel de Monteleón. No llegó, solamente una partida logró llegar al cuartel de Monteleón, donde allí murieron heroicamente Daoiz y Velarde. Hombre, Velarde le dijo a su coronel: mi coronel, hoy hay que morir. Y murió. Y el canónigo Manchón, no lo era, entonces era presbítero, salió a la calle a enfrentarse con el mejor ejército del mundo, con los mamelucos, que eran una tropa alistada en la campaña de Egipto, que eran muy sanguinarios. Y él, como tantos madrileños, es que, hombre, llama la atención que un sacerdote, que un cura, se lanzara a la calle a luchar. Claro, pero él era un hombre muy fuerte, él era alto, muy vigoroso, y entonces que a nadie extrañe que un cura, como tantos curas, luego lideraron partidas guerrilleras. Él salió a la calle, salió a morir a la calle, porque enfrentarse como se enfrentó con los soldados franceses en la calle Sacramento, pues eso, claro, recibió, como dicen todos los libros, un sablazo en la cabeza que lo dejaron mal herido. Pero ojo, antes de caer herido, y esto no lo dicen la historia del 2 de mayo, antes de caer herido, él se llevó por delante a algunos franceses, de tal manera que hay quien relata: yo le vi a usted con sus manos y un sable tintos de sangre francesa, hasta que un sablazo le dio en la cabeza y lo dejó tendido en el suelo. En fin, que este hombre sintió el fervor que toda España sintió en esos momentos de defender la dignidad de un pueblo. Y él, como todos, niños incluidos y mujeres, Manuela Malasaña, Clara del Rey, Benita Pastrana y tantos y tantas, se lanzaron a defender a España. Dieron prueba de que España era un pueblo, era una nación. Y una nación unida, toda España luchó contra el invasor francés. Fijaos, hay un detalle muy curioso. Antes hablamos de esto, de la importancia que tuvieron los clérigos en ese momento, como el clérigo Manchón, pero es que hay un clérigo, precisamente en la Guerra de la Independencia, que empieza su carrera militar, digamos, y alcanza al final, se le llega a ofrecer décadas después la corona de España, que es el general Baldomero Espartero. Baldomero Espartero, cuando sucede el 2 de mayo, es clérigo. Es un chaval que está estudiando para ser sacerdote. Lo que pasa es que al desencadenarse la guerra se cierran las universidades y él no le queda más remedio que decir: bueno, pues traslado mi carrera clerical a la carrera de las armas, y francamente le fue muy bien. También hay que reconocer que la importancia fundamental que tuvieron los clérigos fue la de los medios de comunicación. En ese momento, claro, salvo las gacetas, que llegaban también con cierto retraso, y las noticias que llevaban, pues eso, los mensajeros que recorrían las distintas ciudades, como aquel Pedro Serrano, que recorre desde la ciudad de Móstoles hasta Casas de Mirabete, me parece. El Filipides español. Exactamente, que muere su caballo precisamente y él acaba agotado por todo ese transcurso. Los clérigos sí que ejercen muy bien desde los púlpitos la transmisión de información de cómo va aconteciendo la guerra, y arengan incluso a los propios... Bueno, acordaros también cómo empieza la primera sublevación en Madrid, ese 2 de mayo de 1808. Hay un Gilito, como le llaman, que era un clérigo del convento de San Gil, que en el arco de cuchilleros, además está allí el púlpito, que llaman, ¿no? El púlpito, que hay gente que va a tomar un bocadillo de calamares y se cree que aquello tiene que ver con el púlpito, ¿no? Es el púlpito donde arenga a todos los que están allí este clérigo, este fraile Gilito del convento de San Gil, y a partir de ahí es cuando cogen las armas, el pueblo va a luchar contra los mamelucos y se producen pues las dos grandes matanzas, ¿no? Por una parte el parque de Monteleón, donde está ahora todo lo que es la plaza de Manuela Malasaña, y por otra parte en la Puerta del Sol, donde hay una placa diciendo que allí cayeron los primeros revolucionarios, porque en el fondo todavía no se pensaban que estaban invadiendo España. O sea, que los clérigos son los que realmente encienden la llama de que aquello estaba, se estaba alarmando y que no venían en son de paz, sino todo lo contrario, que era una invasión en toda regla, y la disculpa es que querían ir a Portugal. Claro, mira, además me está apuntando Santiago un dato que yo no lo conocía. Conozco la placa, conozco el lugar exacto donde dicen que se desencadenan los primeros instantes, y es que, vamos a ver, el 2 de mayo acontece, no surge así porque sí que a los madrileños se les vaya la cabeza y se lían a matar franceses, sino que hay un momento concreto en el cual se está trasladando poco a poco toda la familia real a Francia, y llega un momento en el que solo quedan Francisco de Paula y otros infantes pequeños en lo que hoy llamamos el Palacio de Oriente. Pues bien, hay un momento dado en el que lo suben a un carruaje y una serie de ciudadanos españoles que hay por allí en ese momento se dan cuenta de que van a trasladar a los niños a Francia. Entonces cortan las riendas, que eso es un dato que históricamente se sabe, pero no se sabía que había sido también el clérigo Manchón el que llega a hacer ese gesto que, por muy simbólico que sea, lo que impide realmente es que, bueno, cuando se montan en el coche de caballos, arrean a los caballos, pero los caballos, vamos, el carruaje se queda ahí en el sitio. Tienen que otra vez los franceses meter rápidamente a los niños ante el miedo de que la propia muchedumbre termine lapidándoles allí a tanto a los franceses como al final a los propios niños. Y fíjate la importancia que tiene, además se conserva esa plaquita, es un pequeño monumento que se encuentra, nada, a los pies del Palacio Real, y que es el detonante, el pulsómetro, digamos, del marcador para que empiece esa guerra de la independencia tan lamentable para España. Luego veremos, hablaremos de otros personajes como Jorge Juan, que muchas de su labor, esa labor intelectual, se va al garete, precisamente con la guerra de la independencia. Toda su labor astronómica acaba en leña, tal cual, uno de los grandes telescopios que existía en ese momento en Madrid, de gran importancia también y de un valor capital gracias a Jorge Juan, acaba convertido, pues eso, en carne de hoguera en ese momento para las tropas napoleónicas. Santiago Íñiguez, me comentaste al principio que querías remarcar dos cosas del canónigo Manchón. Una ya la acabas de decir, que era de Crevillente, y por lo tanto hay que hacer justicia a la historia cuando hay veces que se le atribuye otro lugar de nacimiento. Y la otra era la gran importancia histórica que fue dejando en todos aquellos lugares que él visitó, porque él muere al final en Zaragoza, en una canonjía, pero allí siempre dejó su huella. Sí, efectivamente. Son dos objetivos que en las charlas que ya voy dando sobre el personaje, siempre resalto que es un personaje nacido en Crevillente, que vivió en Crevillente, que constantemente venía aquí a su pueblo. No es que se fuera y ya no volviera, ¿no? Él venía siempre que podía aquí y sobre todo a reponerse. Hemos hablado ya de Alicante, hemos hablado de Madrid. Ahora nos tocaría decir, bueno, quedó herido, se repuso clandestinamente porque no podía ir a ningún hospital, porque si no lo hubiesen fusilado, y entonces se evadió como pudo, clandestinamente salió de Madrid y se fue hacia el sur, hacia Navalcarnero. También esto, pues ahora mismo nombran Navalcarnero, que sepan que el Navalcarnero, él, forzado por su situación, porque no tenía más opciones, o vivir o dejarse matar, y decidió vivir. Y entonces organizó con un grupo de jóvenes el primer grupo guerrillero de España. De los 50.000 guerrilleros, él formó uno en Navalcarnero. Fue tal el éxito, y además, como era algo inesperado, y que el ejército regular no conocía ese tipo de lucha, el general Antonio Vicente de Arce, que formaba parte de la Junta Central, le llama y lo incorpora al ejército regular y actúa dentro del ejército de Extremadura al mando del general Castaños, quinto ejército, actúa en el sur de Badajoz en una batalla muy importante que se produjo en España, entre otras, que fue la batalla de la Albuera. Él actuó de capitán de escuadrón del regimiento de caballería Lusitania número 5 franco, primera línea, bajo el mando directo del conde Le Pen de Villemur, en primera línea, como digo, y en la batalla la misión que tenía este escuadrón era romper la primera línea de la infantería francesa, la fusilería, que les estaba esperando, les iba a recibir, y salvando ese fuego graneado y luego los obuses, los cañonazos, en fin, pasar en ese tramo de terreno un verdadero infierno, y se salvó efectivamente. Pero bueno, aparte de esto, quisiera resaltar que a la vuelta de Fernando VII a España, se entera de su propia boca, porque le presenta el primer secretario de Estado, don Pedro Ceballos, se lo presenta a su majestad el rey Fernando VII. Después de escucharle, le condecora con la máxima distinción y la más ansiada por los veteranos del 2 de mayo, con la insignia del 2 de mayo, benemérito de la patria y grado heroico, escudo de fidelidad, barón de Montesacro, y le da a elegir una canonjía, y vuelve otra vez al estado eclesiástico y elige en primer lugar la de Segorbe. Ahí en Segorbe tengo grandes amigos, porque ya le han puesto cara al canónigo, como me dijo el archivero don Magina Royas, le han abierto una carpeta porque desconocían la historia anterior de este hombre. En Segorbe organizó los voluntarios realistas, les dio estatutos, uniformes, un periodiquillo que era, se llamó El Apaleo Segorbino, que ridiculizaba a los liberales, y luego además fue uno de los firmantes para que Segorbe pasara a ser o fuera la tercera provincia del Reino de Valencia en lugar de Castellón, que aún no lo era, y en su defecto que al menos fuera la cuarta provincia del Reino de Valencia. Y don Cayetano Miguel ahí estaba también. Estaba en todos los lados. Sí, todos los pero delegados. ¿Por qué? Pero porque era un hombre muy preparado intelectualmente. Sí, está claro. Tenía militarmente, visto lo visto. Sí, sí. Fíjate que además tiene. Antes hablábamos de las ocasiones en las que pudo haber muerto y sobrevivió milagrosamente. Sí. El haber luchado por España y sobrevivir a Fernando VII también es un episodio milagroso. Exactamente. La mala costumbre de fusilar a todos los guerrilleros que hubo en la Guerra de la Independencia. Pero es que es una historia fascinante. Por citar algunos datos, en la batalla de Almuera, de la que hablábamos antes, murieron 6.000 soldados, tanto ingleses, portugueses y españoles, y 4.000 franceses. Y de toda esta masacre termina sobreviviendo este hombre. Es como lo que tú hablabas antes, un auténtico inmortal. Y una más, ya que estamos hablando de las veces que esquivó la muerte, una muerte segura, hay otra, que es él, estando en Llerena, actuó de espía de las tropas del mariscal Soult, que estaba por Sevilla, y que subió porque se enteró Soult que venían Beresford a liberar el Badajoz, que estaba asediado, estaban allí los franceses, y entonces subió. Bueno, todos estos movimientos que Soult estaba pergeñando, él tenía noticias y le pasaba la información al general Castaños, o le llegaba al general Castaños. Pero en una de estas, en Llerena precisamente, porque estuvo Llerena, Medellín, La Albuera, le descubren. Claro, lo descubren como espía. Era una función que realizaba mucha gente, franceses, españoles, curas, de un lado y de otro, había muchos espías. Bueno, y él se prestó para hacer de espía y estuvo un tiempo, pillaron, ¿no? Y estuvo haciendo hasta que lo descubren. Claro. Lo condenan a muerte y lo tiran y lo lanzan, lo tiran atado de pies y manos a un río. Y se ve que no murió porque luego sí apareció. No, está claro, ¿eh? Está claro. Que, se salvó. O había varios canónigos manchón. La verdad que este hombre es todo un misterio. No sigas desvelando más porque sé que el libro va a salir en breve, creo que en este mes de mayo. Y ahí pues nos podemos encontrar con este español insigne, tal como lo has titulado, y desde luego con la pasión que lo has contado. Yo creo que a partir de hoy, si alguien no conoce al canónigo manchón, es porque no quiere. Y además ya hemos dado una serie de recetas para vivir un poco más, por lo menos hasta los 90 años. David. Yo estaba escuchando muy atento porque toda esta historia del clérigo de Manchón a mí me está recordando en gran medida a otra historia de otro personaje internacional como era Rasputín. También por otra parte. Las comparaciones son odiosas. No, pero fijaros, al menos en cuanto al tema que nos está tañendo, que es el tema de la inmortalidad, ¿no? O sea, ambos formaban parte de la Iglesia y luego por otra parte, o sea, ya no solo por intentos, sino por las situaciones que les tocó vivir en la vida, en el caso de Rasputín, hasta, bueno, pues hasta la desaparición de los zares, ¿no? Pues no había manera de que traspasaran ese umbral. O sea, la muerte se les negaba en todo momento. Y de hecho, en este caso, en esta última aventura que he estado comentando, al igual que Manchón, bueno, pues que no se llegó a ahogar, el final de Rasputín, o sea, ya fue en última instancia cuando ya después de ser acribillado por los militares que lo estaban persiguiendo, los nobles militares que lo estaban persiguiendo, cae al agua, bueno, pero, y no murió ahogado. Pero, perdón, y no murió ahogado. Pero se había murió salvado, por el frío. Sí, pero es que se había salvado antes del veneno. Es que le pegaron. A ver, eso fue anterior. A ver, lo del veneno no deja de ser una leyenda urbana por una razón, que eso además se ha podido saber con el tiempo, y es que tenía azúcar en la sangre, por lo tanto él no tomaba pasteles, y el veneno se lo habían colocado supuestamente en un pastel, ¿no? Pero sí que eran veneno en las bebidas, en los tiros, hasta tenía un tiro en la cabeza. Nada, no, a ver, había manera de traspasar esa puerta llamada muerte. Hay unos puntos aquí que aclarar, porque hay diferencias, pese que sí que es cierto que así por encima hay cierto parecido, sobre todo en ese episodio en el que arrojan a Manchón al río, y lo que sucede también con Rasputín, pero sí que hay diferencias notables. Rasputín, hombre, el tipo de vida, por claro, supuesto. No, y que Rasputín no pertenecía al clero como tal, era una especie de curandero, un santón, lo que hoy llamaríamos en España pues una especie de ermitaño, algo así. No, pertenecía a la orden, no recuerdo. Sí, bueno, quiero decir, pero igual que pertenece un carmelita en el siglo XVI en el desierto de Gualar, que por ejemplo, que cuando estuvimos en Pastrana nos lo comentaron, pero no hace una vida religiosa como tal, y mucho menos Rasputín, que había sido de todo. Claro, él no hace una vida religiosa cara a la nobleza, claro, cara a los zares, luego, vida personal, bueno, tampoco se nos diferenciamos mucho, desgraciadamente, de algunos casos de la actualidad. De todos modos, citamos a los oyentes al Scotland Times, donde próximamente publicaremos un artículo con el lugar de los hechos y otra teoría, desde mi punto de vista, algo más coherente sobre qué pasó realmente con esa muerte, porque todos estos relatos que nos han llegado hasta el día de hoy son muy posteriores en realidad a la muerte. Hubo unos años de silencio en el que los propios asesinos pudieron cambiar su versión. Rasputín podríamos hablar mucho, pero no es el tema de esta noche, a pesar de que tiene muchas similitudes en cuanto a esas dotes para sobrevivir más tiempo del que posiblemente tenía asignado. Quiero dar las gracias a Santiago Íñiguez por la pasión, por los conocimientos que nos ha aportado del canónigo Manchón, que desde luego nos ha rescatado, por desgracia muchas veces del olvido, a uno de esos grandes personajes que debe brillar con luz propia. Muchas gracias, Santiago. A vosotros. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Bueno, la verdad es que Crevillente, como veis, da mucho de sí. Ya no solo por ser considerada la ciudad de la alfombra, que luego hablaremos de las alfombras mágicas en nuestra sección del cofre del tesoro, pero César Augusto, que además le vamos a tener de contertulio durante todo este programa y también en el Filandón, hay algunos personajes, evidentemente hemos pasado por encima de ellos porque no se puede uno referir con todos los detalles que nos gustaría, pero de Muhammad al-Safra, de este gran cirujano, hay muchas más cosas que decir, porque su aportación ha sido tremenda, y no solo en Fez, no solo en la parte de Marruecos, sino también en todos aquellos lugares que estuvo, dejó su huella imperecedera, y además con las técnicas novedosas de la cirugía que había en aquella época. También es verdad que el mundo andalusí, el mundo árabe, en cuestión de medicina, estaba mucho más adelantado. Solo hace falta ver la película del médico, ya sabéis que la han adaptado de la novela de Noah Gordon, y ahí queda claro y patente que la medicina judía y la medicina árabe estaba muy desarrollada, muy avanzada, y que había grandes personajes, no solo en la matemática y en la geografía, sino también en la medicina, que tuvieron su gran aportación. Al-Safra es uno de ellos. Aparte de médico, de paciente de aquí en Crevillent, porque estuvo hasta que se fue a Valencia, hasta los veintitantos años estuvo en Crevillent ejerciendo como médico, pero después fue a Valencia a ampliar más estudios. Estuvo en la época en la que Arnau de Vilanova fue contemporáneo suyo. El gran alquimista, Vilanova. Alquimista médico, por cierto, ¿sí? En Valencia pues hay un hospital, Arnau de Vilanova, muy importante. Pasó después a la corte del sultán de Granada, fue su médico personal, Al-Nasir, y después de varios años, cuando murió Al-Nasir, pasó al norte de África. Estuvo en Ceuta, estuvo en Fez, estuvo en varias ciudades del norte de Marruecos, y bueno, fue un hombre, aparte de un práctico, él era un mutabib dentro de los árabes musulmanes. En la medicina había el mutadir, que era el médico, por decirlo así, que utilizaba la cirugía. Era el que se llamaba de faldón o faldas largas, a diferencia del tabib, que era el médico de falda o faldón corto, que era un médico más científico, un médico más fundamentado en las teorías de carácter filosófico galénico, que se huía de la cirugía. Bueno, él era un médico de carácter más rural, a diferencia de los otros, más académicos y más centrados en el mundo urbano. Pero bueno, él no era un curandero. El curandero, el alfajeme, alfajeme, ese apellido en español, bueno, pues viene del árabe y es el curandero. No era un curandero, era médico, pero era un médico más próximo a la pluralidad de enfermedades y sobre todo el uso de la cirugía, que era el que hubiera otro tipo de médicos. Bueno, él escribió un tratado muy importante, que es el que está en la mezquita de Fez, que la tengo aquí anotada porque esto es complicado de pronunciar, Al-Qarawiyyin. Mezquita del Qarawi, además es una de las más importantes dentro del Islam, ¿es cierto? Pues además, está allí, llena de reliquias. Fue descubierto el manuscrito, y escribió la obra El Kitab al-Istiqsa, que es el libro sobre la indagación del tratamiento de heridas y tumores. Por terminar un poco con él, o sea, es un médico estudioso que publica obras, publicó otra obra que se ha perdido desgraciadamente, que es una obra de botánica, porque era un gran botánico, era la obra Kitab al-Nabat, y bueno, era muy moderno. En primer lugar, él decía que la dietética era el medio primero para alcanzar la salud. De alguna manera seguía el principio hipocrático, ¿no? Hipócrates, que el alimento sea tu salud y que la salud sea tu alimento. Pues las hierbas o compuestos sencillos y la alimentación era el primer tratamiento a aplicar al enfermo. Después, ya con fórmulas más de farmacopea, con elementos ya más complejos de fitoterapia y más combinaciones de componentes, era el segundo elemento o mecanismo para proteger la salud, y en última instancia la cirugía, el más duro. Cuando no quedaba más remedio. Por tanto, bueno, una deontología. Pero la cirugía hasta cierto punto, porque sabes que en aquella época estaba prohibido abrir los cuerpos y, por supuesto, hacer autopsias, y esos son los grandes problemas que tuvieron los médicos, que no podían inspeccionar los órganos por dentro. Entonces, todo era una especie muchas veces de especulación de dónde venía la enfermedad y luego dónde atajarla. Pero, claro, era una cirugía relativa en el sentido de que no podías abrir el cuerpo porque era prácticamente pecado, ¿no? Pero él, esto era más limitación en el mundo cristiano, pero él, claro, sí que lo hizo en el mundo musulmán, sí, sí. Y ahí sí que fue posible esos avances. Por eso los avances que él tuvo. Claro. Y, bueno, por ejemplo, no sé, algo tan moderno como utilizar placas de plomo para cubrir defectos osteocraneales, sí. Pues esa técnica fue una técnica que él utilizó y que describe en sus libros. Y bueno, hace descripciones incluso usando anestesia y hasta antisepsia, ¿no? Que claro. Eso no se utiliza en el mundo cristiano hasta más tarde, o incluso esos conocimientos que se utilizaban se pierden. Por lo tanto, bueno, fue un gran médico, un práctico de la medicina y un gran estudioso. Y bueno, por terminar, es objeto de estudio fuera de España. Hay una tesis de un libanés de hace unos años que precisamente trabaja, una tesis doctoral, trabaja toda la historia de Al-Safra y los conocimientos de Al-Safra. Por tanto, es un gran valor histórico en la medicina en el Al-Ándalus, que, como decía al principio, le coge la transición de paso ya a la corona de Aragón. Nace musulmán, pero acaba mudéjar, aunque con la conquista ya en la corona de Aragón, él pasa después ya al Al-Ándalus, donde aún están los musulmanes en Granada y al norte de Marruecos. Pero cuando ya estuvo a punto de cumplir ya los 90 años, él vuelve a la península y él muere el 6 de febrero de 1360. Esto se sabe porque Al-Hatib, que es un biógrafo medieval musulmán que relata biografías de médicos, tiene detallada bien esa fecha y esa época. Y muere en Granada, ya en el reino de Granada. Parece ser que Al-Safra quería venir a Crevienta a morir en sus últimos días, pero no pudo. Ya se olía que el reino nazarí de Granada iba a caer. Bueno, pues apuntar bien ese nombre, Mohamed Al-Safra, gran cirujano, gran médico, gran andalusí, gran crevillentino, porque desde luego aquí estamos descubriendo a personas dignas de ser descubiertas. SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet propietariosencomunidad.es. Tesoro. Bueno, Miguel Zorita, el cofre del tesoro, ya me imagino por dónde van los tiros. Estando en la ciudad de la alfombra, las alfombras voladoras, a lo mejor me vas a decir que no existieron, que todo es una leyenda de Escobulandia y que las mil y una noches, pues lo que estaban contando era fantasías. Y esa es la pregunta y ese es el objeto que está sacando hoy del cofre del tesoro. ¿Esas alfombras realmente tenían poderes o los poderes los tenían los que hacían realmente las alfombras? Pues hay un poco de todo. La verdad es que existir como tal, pues parece ser que no existieron. Si no hubiésemos venido desde Madrid en una de ellas, pero o por lo menos de vuelta, porque las buenas son las de aquí. Y sí que es cierto que hay algo ahí que nos hace vislumbrar que, aunque no sea magia, sí que hay unos efectos un tanto especiales en esas alfombras mágicas, en esas alfombras voladoras de las que se habla, por ejemplo, en las mil y una noches. Por citar un ejemplo sencillo, en la noche 950, cuando se va relatando todos los episodios que van viviendo estos personajes así encadenados unos con otros, hay una princesa que en un momento dado un joven la intenta poco menos que forzar y ella aprovecha para darle con una varita una alfombra que rápidamente surca los cielos y le lleva de vuelta al palacio de su padre. Pero bueno, también hay otro episodio en el que el príncipe Hussein, otro de los protagonistas de esta fantástica obra literaria, habla de eso, que él en uno de los bazares de Bagdad consigue hacerse con una de estas alfombras, que él aparentemente no la pensaba comprar porque estaba poco menos que mohosa y deshilachada. Y, sí, ya, pero esto es como la lámpara, ¿no? Cuanto más roñosa, más poderes tiene, claro, y más genios al encuentro. Hombre, más tienes que frotar, ¿no? Sí, bueno, pero en el frotar está... Bueno, lo cierto es que, bueno, que al final adquiere esa alfombra sin sospechar que pudiese tener ninguna facultad mágica, cual no es su sorpresa cuando realmente descubre que puede volar y llegar a los lugares más insospechados. De hecho, es muy curioso porque se ha llegado a identificar, se habla de Biznagar, que es la ciudad de Cachemira donde se supone que fue fabricada esa alfombra voladora, pese a que a día de hoy no se sabe cuál es esa ciudad. Hay ruinas... Sí, se sabe cuál es Biznagar, es la capital de Cachemira. Además, dice que está enterrado Jesús de Nazaret, ni más ni menos, con el nombre de Isa. Claro, lo que pasa es que se hace una descripción de la ciudad que no encaja con... Claro, más fantasiosa. Claro, adornada con un montón de boato y de cuestiones mágicas, que bueno, se habla de eso, de que pudiese estar en Cachemira, pero no, no queda muy claro, más que nada para infundirle más misterio a toda esta historia. Y lo de las alfombras persas, lo lógico es que estuviera en Persia, ¿no? Lógicamente. De hecho, creo que es la alfombra mágica de Tangú, ¿no? Que también la llama la de Hussein por el protagonista. Claro, porque es que además esta leyenda también surge en la India, surge, como bien dices, sí, en Persia. Es una leyenda que está diseminada en un montón de lugares, sobre todo el mundo islámico, lógicamente. Oye, Miguel, dadnos el secreto, porque ponemos la técnica, las fábricas, nos ponemos hombre, aquí, claro, a fabricar, pues sería un plus, ¿no? Habría que añadir un poco más de precio. Claro, pues vamos a ello, vamos a por el posible origen de estas maravillosas alfombras voladoras. Parece ser que uno de los tintes, lógicamente, porque para decorar todas estas alfombras se necesitan unos tintes, cuanto más preciados, cuanto más escasos sean, pues más valor adquiere estas alfombras, sean voladoras o no. Y hay uno de ellos, uno de los tintes, que se obtiene de una planta que concretamente se le llama la ruda arábiga, su nombre científico sería el Pegamum Narmala, que tiene unas propiedades dentro del mundo islámico cuanto menos supersticiosas. Supersticiosas porque habitualmente en la zona de Turquía, por ejemplo, se utilizan como amuleto, encadenándolas una de estas semillas con otras para hacer una especie de cadena o rosario con el que se protegen las casas de los malos augurios, del mal de ojo, incluso también como amuleto en el propio Marruecos se emplea contra los djinns, contra esos espíritus. Los jinas, los espíritus del desierto, un poco el equivalente a nuestros duendes. Efectivamente. Y es curioso que dentro de esas propiedades mágicas se hable como eso, como un amuleto contra el mal de ojo. El mal de ojo muchas veces mal diagnosticado científicamente, pues con lo que hoy llamaríamos depresiones, todo este tipo de cuestiones que entran muy en liga con este Pegamum Narmala, porque se sabe que una de las propiedades que tienen los alcaloides activos que tiene esta semilla es precisamente ser un antidepresivo. Curioso que tenga ese origen también. El hipérico, que es la flor de San Juan, también tiene esos condicionantes, o por lo menos esos requisitos, el Prozac natural le llaman. Efectivamente, de ahí que se utilizase precisamente contra ese mal de ojo, que como digo, bien podía ser una depresión malentendida pues en tiempos pretéritos. Sí que es cierto que también una de las facultades que tienen estas semillas es que pueden ser provocadoras de estados alterados de conciencia. Ya veo por dónde vas. O sea, que el vuelo al final es un poco como el de las brujas con la escoba, con la escóbula. Es un vuelo ficticio. Y no solo el vuelo, sino que también esas visiones, esa recepción de ese otro lado, esa otra realidad velada por estas plantas poco menos que alucinógenas, también entraría un poco a la zaga en los diseños geométricos que tienen muchas de ellas. Es decir, que posiblemente pudiesen ser utilizadas estas semillas como inspirador de esas formas geométricas tan complejas, tan maravillosas, sí, que tienen. Son como mandalas prácticamente, o sea, esas formas geométricas, si tú te quedas mirando fijamente a esas estructuras geométricas que tienen en algunas alfombras, da la sensación de que estás como ante un cuadro, que realmente es como una especie de cuadro, ¿no?, hecho con ese tejido, y donde entras casi en un estado alterado de conciencia sin necesidad de ingerir esa semilla, pero en el fondo es un elemento, una técnica de meditación. Claro, y una técnica de meditación que entra muy bien en relación con las propiedades mágicas, porque si hablamos de esa, como cualquier otro objeto mágico, requiere un ritual, alguna fórmula mágica. Hablábamos antes de esa, ha salido un poco a colación el tema de la lámpara, hay que frotarla para que salga el genio, no sale el genio así sin más. Pues las alfombras es algo parecido, no necesita ninguna frase, por ejemplo, ni ningún conjuro que las active, pero sí que solamente con la mente dicen que te puede trasladar al lugar que tú desees, es decir, los lugares los deseas con la mente, lo cual entra muy en relación con el tema que comentabas, de, no solo de los mandalas, sino de que muy muchas descripciones que hay de estas alfombras voladoras son habitualmente individuales, lo cual nos pone un poco en relación con las alfombras que se utilizan durante la oración en este mundo islámico. Los kilin, en fin, las distintas variedades de alfombras que hay, y es cierto que cada una tiene una finalidad, no todas las alfombras son iguales y no todas se hacen igual, por eso que sean más caras unas que otras y que tengan una elaboración mucho más compleja. A veces incluso hasta el propio que elabora, por lo menos antiguamente, ¿no?, el que elaboraba la alfombra, era todo una especie como de mantra ritual donde te tenías que concentrar y donde prácticamente tu mundo, tu microcosmos se concentraba directamente en el diseño de esa alfombra. O sea, que no solo para aquel que la veía, sino para aquel que la hacía, entrabas casi, exagerando un poco, pero casi un camino iniciático. Sí, bueno, era la relación igual, eso se puede relacionar con el mundo chamánico. Por ejemplo. Es decir, por una parte, tanto el tema de los viajes, o sea, los viajes que en este caso, como tú bien mencionabas, no solo el tema de las alfombras, sino también lo que suponían las escobas en el tema de la brujería. Todos sabemos, bueno, pues que untaban los palos con una serie de elementos. Plantas o lanacia, sobre todo, que tenía unos alcaloides como la tropina, tan fuertes que te daba la sensación de, claro, estar volando. Y más en una zona tan delicada y con tantas ramificaciones nerviosas y sanguíneas, que lo captaban mucho más rápido, ¿no? Entonces, en el tema de los chamanes, ¿sí?, el funcionamiento era el mismo. Incluso pedían esas fuerzas a la naturaleza, no solo para la creación, igual que también para ponerse en contacto con el más allá, para el tema de los mandalas. Es decir, en realidad todo eso está unido, no deja de estar unido, claro, con un mundo trascendente, con un mundo espiritual, con un mundo, el mundo de los espíritus, un mundo inanimado, no visual, pero sí real. De hecho, las alfombras voladoras, gran parte también se relacionan con Salomón. Claro, a Salomón. Rey de Salomón, donde, en fin, sabes que también se le atribuye una alfombra hecha de seda, con seda verde, y por lo tanto, con, bueno, sobre ella es que será prodigiosa, porque ahí normalmente, tal como estamos viendo en estas imágenes, entre todos los que están aquí presentes en esta sala de cultura, les estamos poniendo unas imágenes relativas a los temas que vamos tocando. Y ahí aparece, como no, Aladino, donde, bueno, pues hay una alfombra biplaza en este caso que puede llevar a él y a otras personas. Pero es que en el caso de la alfombra de seda verde, ¿no?, jazmín, ¿no?, se colocaba ni más ni menos que el trono de Salomón. O sea, que esa era una super alfombra donde ahí cabía prácticamente todo. Un regalo de la reina de Saba. En fin, era generosa la mujer, ¿no? A cambio se llevó el arca de la alianza. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalle. Una minucia, ¿no? Una minucia. Fíjate que hay algunos investigadores que han querido ver dentro de estos diseños mágicos, por llamarlos de alguna manera, que tendrían las alfombras voladoras, algunos diseños que se conservan en alfombras moriscas. Alfombras moriscas que se conservan todavía en España, porque ellos eran, al fin y al cabo, una de las primeras industrias de la seda, por ejemplo, en el Reino de Granada. Y han pensado que quizás alguno de estos diseños que aún se conservan en alfombras moriscas esté vinculado con esas alfombras voladoras. Es una investigación que aún está en mantillas, digamos, y que daría frutos muy interesantes y que nos pone en relación en eso, en un tema que, por mucho que nos parezca cuento, que nos parezca leyenda, sigue vivo en ciertas tradiciones que han llegado hasta nuestros días, y qué mejor que la propia ciudad de Alicante, famosa por sus alfombras, para sacarlo hoy a relación. César Augusto, ya hemos hablado de nuestras alfombras voladoras y posiblemente de ese peganum, esa semilla dentro de las plantas rituales y medicinales de la humanidad, que puede tener mucho que ver, pero evidentemente las alfombras de Crevillent también tienen su secreto. ¿Nos lo puedes desvelar? ¿Por qué son tan famosas? ¿Por qué siempre ha sido un punto de referencia? Dejando de lado pues todas estas connotaciones mágicas o mandálicas que Miguel Zorita nos ha dicho. Bueno, Cabanillas ya lo dice en su historia, ¿no?, cuando relata del Reino de Valencia sus viajes. Una de las cosas ya en ese momento destacaba la industria del esparto. El textil, por lo tanto, tiene en el esparto un origen que después, con motivo de la revolución industrial, las nuevas fibras, la utilización de otros elementos como la lana, etcétera, etcétera, bueno, pues eso produce a su vez la posibilidad ya de tejer con el textil, y la alfombra pues era una continuidad de las esteras y del trabajo del esparto, pues en fin, adaptado al cambio tecnológico e industrial, produce el que haya la iniciativa, ya no sé el motivo concreto a quién se le ocurrió primero, pero bueno, es un tema que está ahí, ¿no? Bueno, Crevillente ha tenido esa tradición con la alfombra, se ha tenido una época mucho más potente, ¿no? En el pasado hay mucha competencia en estos momentos porque el textil, bueno, hay países del tercer mundo que han tenido apoyo de sus gobiernos, no está pasando por el mejor momento, desgraciadamente no, pero bueno, en estos momentos han comenzado a aumentar las exportaciones otra vez, ha aumentado bastante dentro de esa situación de dificultad, pues ahora hay una situación de recuperación, pero de todas maneras no es el sector industrial de los años 50, 60, pero bueno, eso nos llevaría a hablar de cuestiones económicas muy complejas. En cualquier caso, decir que tiene en estos momentos el peso y la dimensión que el textil puede tener en Crevillent y que tiene su nicho de mercado con prestigio, porque en nuestras presencias en las ferias internacionales, pues la verdad es que las empresas pues tienen su venta, es una alfombra de calidad, se trabaja bien el diseño, hay una competencia feroz porque hay un abaratamiento de precios con menos calidad y la gente pues a veces compra barato para cambiar por motivos de decoración a lo mejor pues con más rapidez, y el producto bueno pues hay quien se lo piensa para poder comprarlo, ¿no? Pero bueno, hay hoteles y hay centros de congresos, etcétera, que sí que quieren buen producto, y ahí ese nicho de nuestra industria de alfombra y moqueta, sobre todo en moqueta, que se trabaja muy bien, bueno, pues tiene su dimensión, pero no es la época ya del pasado en donde prácticamente era la actividad monocultivo o de manufactura única que había en Crevillent. Ahora hay otras opciones, servicios, etcétera, y bueno, tiene en su peso la alfombra. En cualquier caso, somos los productores de alfombra de más del 90% en España. O sea, que hay alguna otra empresa más fuera de Crevillent, pero el 90% de la producción nacional. Que ya es decir, el 90%. Bueno, pues os parece, cogemos nuestra mejor alfombra persa de la India, yo creo que de Crevillent, nos montamos en ella y volando, volando, volando, nos vamos a la dimensión perdida. Dimensión perdida. Pues ya estamos en la dimensión perdida. Como ves, hemos ido volando con esta alfombra tan mágica. Y aquí David Sentinella nos trae una sorpresa que seguro que para todos los que estéis aquí posiblemente ya sea muy conocida. Y es ni más ni menos que la fórmula de la Coca-Cola. Se ha dicho, y no es leyenda urbana, que esa fórmula, el origen por lo menos de esos ingredientes básicos, surgieron en un pueblo de Valencia. Y que eso trajo sus historias. Ya no se sabe si es una serendipia, es decir, hay varias personas, como el famoso Pemberton, que lo ideó en su momento, o hubo un plagio. Yo no sé, ahí hay todo un misterio que David tiene todos los datos, incluso ese pueblo con unas reminiscencias de alguien tan famoso, de uno de los grandes cantantes que hemos tenido en España, que nació allí precisamente. Sí, bueno, la historia es muy rocambolesca porque, bueno, ante ese tan cacareado misterio de lo que es la fórmula secreta de la Coca-Cola, con ese saborizante 7X y bueno, y recientemente en el 2011, bueno, pues salió incluso en la prensa lo que era toda la receta mágica y secreta con la cual se hacía. Hay otro misterio al que, bueno, pues por intereses obvios, pues bueno, no se le ha dado tanto pábulo, ¿no? Primero vamos a hablar de digamos, de la historia, esa historia oficial americana que es la que ha trascendido al mundo. Bueno, sobre, pero, digamos, el pueblo, ¿no?, de Valencia. Bueno, sí. Aielo de Malferit. Sí, no. Es Aielo de Malferit. Claro, en Valencia. De Nino Bravo. El pueblo de Nino Bravo y pueblo también, y yo creo que se puede decir casi con total seguridad, el pueblo donde allá, pues, en el año 1880, pues surge lo que es esa imagen, ¿no? De la nuez de cola. De coca. Cola coca. Que eso, además, ya veníamos en el viaje ya con el juego de palabras muy peligroso, por cierto. Pero bueno, vamos primero, como decía, con esa historia oficial americana, que es la que, bueno, se han encargado por intereses propios, ¿no?, de que trascendiera al mundo. Bueno, pues según esa versión estadounidense, el autor de la Coca-Cola sería John Stitt Pemberton. Es un veterano confederado del estado de Georgia, al sur de lo que es la costa este de Estados Unidos. Y bueno, él fue herido en una batalla, en la batalla de Columbus, en 1865. Y con el tiempo, bueno, pues dadas las heridas, pues se fue convirtiendo en un adicto a la morfina al consumirla, ¿no?, para mitigar todos los dolores sufridos de las heridas en la guerra, ¿no? Entonces, Pemberton, él era farmacéutico de profesión, y lo que hizo, bueno, pues trató una cura para eliminar tanto los dolores de cabeza que él tenía como su adicción, ¿no?, y creó un brebaje medicinal con hojas de coca y semillas de cola, al que en un principio llamó wine cola, o sea, vino de cola, vino, ¿no?, de cola, sí, sí. Vino de coca, perdón, wine coke. Bueno, pues cuando en el año 1885 lo que son las autoridades norteamericanas, las autoridades del estado de Georgia, pues prohibieron lo que son las bebidas alcohólicas, pues Pemberton lo que tuvo que hacer es cambiar parte de la fórmula, eliminando esa base de alcohol reemplazándola, bueno, pues como una especie de un jarabe de caramelo con agua carbonatada, ¿no? Bueno, poco después, en 1888, para poder producir la bebida, lo que hizo Pemberton fue vender los derechos a un empresario que más tarde, este sí ya registró la empresa como The Coca-Cola Company. A partir de ahí, bueno, pues la fórmula definitiva ya estaba lista en el año 1889, ¿no? Y curiosamente estaba en lista, se dio ya, se empezó a fabricar ya con ese nombre bajo el sello de Coca-Cola Company en mayo de 1889, y curiosamente en agosto de ese mismo año, pues Pemberton fallece oficialmente por un cáncer. Bueno, hasta aquí es lo que llega la historia, esa historia oficial dada por los norteamericanos, por la Coca-Cola Company, etcétera, ¿no? Esta es la historia conocida de exactamente Pemberton, la que nos han divulgado, pero fábrica. Como decía, hay otra historia, esa historia de la que, bueno, pues este pueblo de Valencia, Aielo de Malferit, tiene mucho que ver, porque bueno, pues lo que esta otra historia, lo que en realidad ha pasado es que, por decir una manera, se ha tratado de ocultar, se ha tratado de que no saliera a la luz. ¿Por qué? Bueno, la historia es la siguiente. La primera versión de lo que es esa imagen, que esa bebida que estamos viendo de la nuez de cola coca, fue inventada por los fundadores de la fábrica Micó, que es esta fábrica que está en Aielo de Malferit, en el año, como antes decía, 1880. Esta fábrica fue montada por tres emprendedores: Bautista Aparici, que es muy importante y del que hablaremos, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz. Y los tres lo que hicieron fue arrancar en esa fábrica con unos licores que, bueno, que tenían, esos licores tenían unos nombres sumamente sugerentes, no sé si tenemos ahí alguna imagen, pero alguno de ellos se llama Perfecto Amor, otro Lágrimas de Contribuyente, vaya delito, bueno, por eso Dios. Eso sí que es real, ¿eh? Y luego, tienes que ir a la agencia tributaria, sí, sí, para que salgan esas lágrimas. Entonces, en 1880 y actualmente también, ¿no? O también, por ejemplo, Placer de Damas, ¿no? Esos eran algunos de los nombres que tenían los licores. Pero bueno, este personaje que hablaba, uno de los tres socios, Bautista Aparici, también además era el encargado de las ventas, y él viajaba por todo el mundo promocionando, lógicamente, los productos, ¿no? Curiosamente, en el año 1885, año en el que antes, como decía, en el estado de Georgia, pues se prohibieron las bebidas alcohólicas, bueno, pues él se desplaza a Filadelfia con una nueva bebida, con la coca, dentro del equipaje, y se va allí. Bueno, esta bebida está hecha a base de nuez de cola africana, que es rica en cafeína, ¿no? Y bueno, y por otra parte, las hojas de coca peruana. No sé preguntarte, ¿cola africana de quién? No me seas malo, Jesús, por favor. La coca lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, es un... La cola es el fruto de un árbol, ¿no? De la cola. Gracias por la explicación, porque había ciertas dudas. Bueno, pues entonces, rápidamente, bueno, pues este producto que llevó ahí a Filadelfia le hizo ganar el primer premio en innovación. Pero curiosamente, este primer premio fue el de Filadelfia en el año 1885, pero anteriormente ya lo había obtenido en Milán en 1881, en Chicago en 1883 y, como digo yo, y como decía ahora, en Filadelfia en 1885. Pero David, ¿tú crees que de todas esas exposiciones universales donde van a promocionar la nuez de cola coca, es en Filadelfia donde Pemberton se entera de esta fórmula y empieza a hacer de las ahí suyas? Es donde, ¿crees ahí? Ahí es donde ahora iba a ir, porque bueno, también, como tú decías, también va a Londres, también va a París en el año 1900. En total, fíjate, y este es el dato porque es un dato muy importante, que es, consiguen un total de 20 medallas de oro y 10 doctorados honoris causa que el actual dueño, que todavía existe la fábrica, pues lo guarda allí, ¿no? Entonces, como tú bien apuntabas, es en ese viaje a Filadelfia donde a París sí, pues él, como lógicamente, él lleva unas muestras y las distribuye, esas muestras de cola coca, entre varios representantes de ventas. Y coincidiendo, curiosamente, un año más tarde fue cuando Pemberton presenta esa nueva invención, lo que es la Coca-Cola. Entonces, lo que sí es curioso es que cabe decir, y eso es un dato muy importante, que en aquellos días era muy fácil copiar una bebida, ya que no se registraban las patentes hasta que la bebida o el producto en sí había demostrado tener un éxito. Con lo cual, esta, la nuez de cola coca, fue patentada finalmente aquí en España en el año 1903, pero bueno, Coca-Cola, evidentemente, como todos ya sabemos, pues ya había hecho todo el boom en los Estados Unidos. Era mucho, ¿no?, más conocido, ¿no?, de Coca-Cola. Sí. Pero aquí lo que son las circunstancias del destino, y con esto ya termino, pues porque en el año 1953 ambas bebidas, por decirlo de una manera, se volvieron a cruzar en el conocen, camino, ¿no? Se saludan, dices, yo soy anterior a ti. Sí, bueno, y ahí el problema. Pero seguro que hay un cheque económico por medio. Hay un momento en el que Coca-Cola, pues en esa apertura de mercados en el año 53, aterriza en España, quiere venir aquí y se topa evidentemente con un obstáculo, y es que aquí ya hay una bebida con un nombre parecido, con una misma base, digamos, de productos, y que por supuesto, pues las leyes españolas impedían pues su comercialización para evitar confusiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, evidentemente un representante de Coca-Cola aparece por la factoría de Aielo de Malferit y consigue comprar, tras llegar a un acuerdo, pues a los derechos, no, que no la patente exactamente, los derechos a Joaquín Juan Sánchez, que era el propietario de la fábrica en aquellos días, y lo compró por 30.000 pesetas. Una ganga, ¿eh? Bueno, también, una sí, ganga. Una ganga, a ver, para la fecha era mucho dinero, estamos hablando del año 53. Era, sí, pero para los resultados dinero económicos. Y ahí el problema, que para lo que podían haber obtenido, dadas todos los pingues beneficios, sí, que tiene a nivel mundial, pues la verdad es que podían haber conseguido mucho más. Lo que sí es cierto es que la empresa continúa haciendo esta bebida, que es alcohólica, la cola coca, y que todavía se puede vender, que es una especie de un licor dulce, es el mismo sabor que la Coca-Cola, mucho, un poquitín más espeso, más denso, y el que, bueno, pues yo me imagino que es como una, digo me imagino porque quiero, cuando me pase por ahí, vamos, probar, ¿eh? Cae, probar. Seguro que me compro la botella, es algo parecido como al cinar, es decir, que se reduce con, sí, bueno, se combina con agua, o como ellos dicen ellos mismos en la fábrica Mico, lo que ellos dicen es que los hombres la prefieren con agua y las mujeres les gusta más, igual por el sabor, más dulzón, con leche, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es una pena es que hace unos años sí que había 40 y pico trabajadores, hoy en día solo hay 4 trabajadores en la fábrica, lo cual, bueno, pues el futuro no es muy halagüeño, ¿no? Es una historia, pues, por decirlo de una manera, con un final no feliz, un final triste. Bueno, a lo mejor es que le ha faltado un eslogan de la categoría de la Coca-Cola cuando dijo lo de la chispa de la vida. La gente se lo creyó y ahí a lo mejor es lo que nos faltó. Pero bueno, a esta fábrica. Ahí sí que está, evidentemente, pues esa copia, ese plagio, que incluso, por ejemplo, como antes veníamos en el viaje hacia acá, pues lo veníamos comentando, revistas norteamericanas o incluso aquí en Europa, la revista alemana prestigiosa Der Spiegel, pues han hecho una mención y unos artículos al respecto, dando con total seguridad la creación, el inicio de la Coca-Cola aquí en Alicante, y que no tenía nada que ver con ese producto copiado, por decirlo de una manera suave. Para ti ha sido un plagio. Bueno, vamos a hacer una prueba. Yo te invito a Nuez de Coca-Cola, tú me invitas a la Coca-Cola, otros que nos inviten a Pepsi-Cola para hacer ya publicidad también de la otra marca, y a ver quién sale ganando. Tengo ya la sensación que el producto nacional gana muchos enteros. Comienza el Filandón. Comienza el Filandón, efectivamente, nuestra tertulia, donde vamos a poner sobre este tapete rojo que tenemos en esta hermosa mesa a otros personajes. Y vamos a hablar en concreto de dos personajes de Alicante, famosos ellos, uno más que otro. Uno es Jorge Juan, el otro es Francisco Javier Balmis, la famosa expedición Balmis, que por cierto es el que tenemos ahora aquí viéndolo en la pantalla, que es menos conocido, pero sin embargo este médico militar fue el que organizó la primera expedición humanitaria del mundo a principios del siglo XIX. Es un dato que muy poca gente sabe. Este hombre salvó de la muerte a miles y miles de niños. ¿Por qué? Porque lo que se llevaba en esta real expedición filantrópica de la vacuna, como así fue denominada, llevaba ni más ni menos que la vacuna contra la viruela. La vacuna contra la viruela había sido descubierta hacía muy pocos años, 7 años antes, por Edward Jenner, y este médico, Francisco Balmis, pues no se le ocurrió otra cosa, mejor cosa, que hacer esa expedición que recorrió distintas localidades de América del Sur y también de islas del Pacífico, en concreto también las Filipinas y en China, para curar esta enfermedad que ha matado a millones y millones de personas. Por suerte, está erradicada ya totalmente, pero en su momento, desde luego, aquel que tenía, por ejemplo, la peste bubónica o tenía la viruela, prácticamente estaba sentenciado a muerte. Yo no sé si conocíais a este personaje, pero desde luego es digno de destacar, y es de esas personas también donde la historia les ha hecho un flaco favor, muchas veces también por cuestiones políticas. Miguel, ¿tú tenías? Sí, y además también no podemos olvidar mencionar a Malaspina, otro de la famosa expedición Malaspina, ¿verdad? Lo que pasa es que era más a nivel antropológico, ecológico, claro, de recoger hierbas, etcétera, sí, etcétera. Claro, es un poco la otra cara, porque también ambas favorecen la cultura y el entendimiento de distintos pueblos, sobre todo si se salvan sus propias vidas. Yo creo que precisamente la historia de España está muy vinculada con este tema, porque los españoles son precisamente los primeros que se dan cuenta que el contacto con otras culturas culturas provocan enfermedades. Es decir, los españoles al llegar a América, muchas veces se habla de las grandes matanzas que hicieron los españoles en América, que en algunos casos es cierto, pero la mayoría de las muertes provocadas por los españoles eran generalmente por las enfermedades que se llevaban del viejo mundo a ese nuevo mundo, que estaban completamente desprotegidos. Claro. Precisamente a raíz de esos contactos, yo creo que es cuando surgen este tipo de expediciones. Es decir, a partir de ese momento se dan cuenta que cualquier enfermedad puede desplazarse libremente por el mundo a raíz del contacto con los seres humanos, y de la misma forma que se puede desplazar las enfermedades, se puede desplazar la solución. ¿Quién tiene que hacer esa tarea? Pues personajes tan encomiables como Balmis, que tiene una tarea realmente alucinante, porque el mundo que conocemos nosotros actualmente, puesto en relación con el siglo XIX, bueno, mejor dicho, el siglo XVIII, XIX, era unas distancias abismales en comparación, unos viajes en unas situaciones completamente dramáticas, y que para los propios expedicionarios no era sencilla esa tarea, y sin embargo supieron hacerlo con esa manera tan eficiente y que, como tú bien decías, salvó miles, por no decir millones de vidas. Sí, además esa forma de actuar altruista, independientemente de que él era militar, era cirujano de la corte de Carlos IV, pero sí que ahí tuvo un aliado muy importante, que era el mismo rey Carlos IV. ¿Por qué? Porque él apoyó y sufragó con fondos públicos al médico y a esa idea de vacunación masiva de niños a lo largo de lo que era de todo el territorio del imperio, ¿no? que no tenía ni punto de comparación con lo que es actualmente el territorio español, ¿no? Pero también ahí hay un elemento curioso. ¿Por qué Carlos IV lo hizo? Bueno, pues porque su propia hija, la que era la infanta María Luisa, también había sufrido esa enfermedad. Con lo cual, era una... Estaba sensibilizado. Estaba sensibilizado y a esa labor encomiable, ¿no? Pues de ese objetivo que era el llevar la vacuna de la viruela y que alcanzara todos los rincones de lo que eran el territorio, el imperio, el gran imperio español, ¿no? Pues eso evidentemente salvó la vida de muchos niños. Tú antes estabas comentando, Miguel, que bueno, pues gran parte de esa mortalidad, no, aquí estamos hablando del siglo XVIII, XIX, pero incluso desde épocas de la conquista, pues se derivaba en gran medida porque nosotros, digamos, los occidentales, llevamos afán de los descubrimientos. Exactamente, eso es el punto importante, ¿no? Porque de la misma manera, como nosotros llevamos allí y estamos inmunizados, por decir una manera, ante la gripe, etcétera, etcétera, nosotros también, o sea, nuestros antepasados que fueron a esas tierras, también se encontraron con virus, igual que se encontraron con productos, la patata o el cacao o otros productos vegetales, pues que enriquecieron nuestra comida, nuestra alimentación, también se trajeron, de hecho, esos virus, ¿no? Muchos fallecieron, muchos soldados fallecieron ahí por esas mismas circunstancias, y las trajeron, y parte de ellas también las trajeron en los barcos al viejo continente. El virus precisamente de la sífilis fue traído a Europa. Se le llamaba el mal español al principio. Sí, bueno, cada uno el mal francés, el mal napolitano, yo creo que fue una justa compensación, ¿no? Lo pasaba al otro, sí. Pero, en fin, ciertamente hay también que decir, como decía Jesús, que desde luego si hay una expedición solidaria y humanitaria es esta. Porque las otras efectivamente tenían, con el tema de la ilustración, unos intereses, de conocimiento. Sí, exactamente. Geográficos, matemáticos, como después podremos ver con el tema también de Jorge Juan. Juan, sí. O posteriores con más fama, como Cook, carácter al final comercial y de descubrir nuevas tierras para la explotación económica, o la famosísima de Darwin, también con búsqueda de una finalidad científica, geológica, etcétera. Por lo tanto, hay expediciones con más fama, por después estar conectadas, la de Darwin esencialmente, a la teoría de la evolución, pero no debemos de olvidar esta expedición de Balmis por ese carácter humanitario que no han tenido otras. Y después también, bueno, estuvo en América, sí, América española, pero ojo, forma parte también de los Estados Unidos. Balmis llegó hasta Texas, el estado de Texas. Exacto. Y hasta allí llevó la lucha contra la viruela para los niños. Por lo tanto, está también Balmis en la historia de los Estados Unidos. Claro, sí, porque recorrió todo lo que era el Imperio Español en aquella época. Claro. Sí, claro, pero y luego también, no solo por la zona de Estados Unidos, sino que luego también llegó hasta las Filipinas, ¿no? Claro, es que todo era territorio español. Era español, claro, por claro. Eso. Él sale en 1803, por lo tanto, toda esa zona y esa época, hasta 1814, que duró la expedición, era Imperio Español, y por lo tanto allí es donde tenía él el predicamento y, por supuesto, el auspicio de Carlos IV, que es el que apoya y sufraga claro. Toda la expedición. Es que además en ese momento España, en el siglo XVIII, surge un poco, rebrota de sus cenizas. Había caído en desgracia con los últimos Austrias, con Carlos II, el pobre hombre hacía lo que buenamente podía con todos los problemas mentales y físicos que tenía, y el Estado cae luego con la Guerra de Sucesión y todos claro. Estos problemas, y es precisamente en tiempos de Carlos, más bien ya surge algo en tiempos de Felipe V, como veremos luego con Jorge Juan, e incluso hasta Carlos IV, que rebrota España, es decir, y apostando sobre todo por los temas culturales, por los temas de los viajes, por los temas de la ingeniería que se desarrollan de manera exponencial, con el Marqués de la Ensenada, con un montón de aventuras realmente fascinantes que luego se van al traste, precisamente con la Guerra de la Independencia, que si estuviese aquí Carlos Canales lo confirmaría, que es el gran desastre intelectual de la historia de España, que acabó con todas estos grandes progresos. Luego ya Europa, o más concretamente España, pierde esos vínculos, sobre todo a raíz de las independencias de los países sudamericanos, y pierde esa relación, pero que había sido tan estrecha como para dar expediciones fascinantes como la que estamos comentando de Balmis. De hecho, es posible que la expedición que posteriormente hace Darwin esté inspirada. Hay teorías que apuntan que las teorías que plantea Darwin, sí. Ya hay jesuitas anteriores, anteriores incluso a Balmis, que sostenían que las propias teorías de Darwin, que el mundo tiene que surgir, y sobre todo la vida, a raíz de una serie de evoluciones, una serie de cambios, sí. Que favorecen unas especies más que a otras. Pero parece ser que el viaje, el espíritu científico que tiene esa expedición de Darwin, está basada precisamente en el viaje de Balmis. Y sin embargo, todo el mundo sabe quién es Darwin, y poca gente sabe quién es Balmis, por desgracia, ¿no? Siempre se ha dicho, y es verdad que es reiterado, pero necesario decirlo, que el hecho de nacer en España es un hándicap. Ya tienes un plus negativo en este sentido para que tus hallazgos, tus descubrimientos sean reconocidos, ¿no? Ahora mismo es muy conocido, pues, grandes personajes como James Cook o como Laperouse, en fin, grandes descubridores, y sin embargo, cuando tiras de historia te das cuenta que antes estuvo un español o un portugués, en fin, un celtíbero estuvo antes allí. No hace demasiado tiempo dedicamos también un especial de la Escuela de la Brújula a ciertos descubridores, y ahí contamos el caso de Pedro Páez, por ejemplo, que es el primero que descubre las fuentes del Nilo Azul, y luego, sin embargo, siglo y medio después, se lo atribuye un escocés. Bueno, tantas y tantas cosas. Solo un par de anécdotas, ¿no?, que se me han ocurrido un poco alrededor de la viruela. Y es que, bueno, ya sabéis que los chinos casi siempre son los primeros en todo, ¿no? Ahí están los primeros que descubren la brújula, en fin, la pólvora, la imprenta y tantas cosas. Bueno, pues una de las cosas también que se dicen de los chinos es que ya en el siglo X, unos médicos taoístas y, por lo tanto, alquimistas, porque la medicina y la alquimia por entonces estaba muy unida, dice que ya habían descubierto lo que era la viruela y el antídoto contra la viruela. Lo que pasa es que era un secreto muy bien guardado y solo, pues, en las altas castas, para que no se difundiera, porque, bueno, tampoco interesaba curar a todo el mundo, ¿no? Y lo curioso de la viruela y de la vacuna de la viruela es porque tiene mucho que ver, sobre todo cuando lo descubre Edward Jenner. Lo que descubre es que en 1796, ni más ni menos, ya digo que la expedición de Balmis es de 1803, o sea que 7 años después, lo que descubre es que las que ordeñaban las vacas estaban inmunes a esa enfermedad. Y claro, las vacas tenían la viruela de la vaca, de ahí lo de vacuna, es la etimología, esa viruela bovina. Entonces, al estar inmunizado y no contraer la viruela humana, es cuando se empezó a dar cuenta de que ahí estaba precisamente el remedio, es decir, el antídoto y la inmunidad, y a partir de ahí es cuando ya elabora la famosa vacuna, que viene de vaca y de la viruela. Y a partir de ahí, ya digo que hay un antes y un después, porque la cantidad de millones de personas que estaban muriendo ahí desaparece. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la viruela junto con la peste bovina son las dos únicas enfermedades que se puede decir que están erradicadas totalmente. También se decía de la tuberculosis, pero como bien sabéis, ha habido hace poco también unos cuantos brotes. Pero de esas, en principio, y tocamos madera, están totalmente erradicadas. Bueno, unos años antes de la expedición Balmis, hay otro alicantino de pro, nacido en Novelda, que es... ¿Me permite una anécdota? Ah, claro, por supuesto. Ya que abandonamos a Balmis, sí, bueno, sí. Balmis se preocupó de la enfermedad de los niños principal, que era la viruela, pero también la de los mayores. Hizo investigaciones para luchar y buscó remedios contra las enfermedades venéreas. Por lo tanto, fue un hombre, en fin, muy equilibrado. Sí, de hecho, ahí es donde cuando él empezó, porque él empezó en México. Sí. Él empezó en México. La Habana. La Habana. Estuvo en Cuba, en La Habana, y después estuvo en México. Y allí en México es cuando él fue, de hecho fue, creo que el primer cirujano del Hospital San Juan de Dios de ahí, de México. Y ahí es donde, como tú comentabas, trabajaba sobre con las enfermedades venéreas. En México no había problemas porque las tradiciones anteriores no permitiesen abrir los cuerpos. Los mexicas sí que los abrían. Ahí podían investigar. Los abrían a conciencia, además, sí. Bueno, lo bueno, es que luego no lo utilizaban para curar, sino en fin, todo lo contrario, los sacrificios a sus dioses, en fin, cuánto daño ha hecho esos sacrificios. Bueno, sí, si habláramos ahí de Sudamérica, y bueno, en este caso de Mesoamérica, es cierto que abrían los cuerpos, no por curiosidad, sino para satisfacer. Oye, a lo mejor sí, dioses. A lo mejor los abrían por curiosidad, ¿eh? Sí, bueno, la curiosidad malsana, ¿no? Igual se los comían por curiosidad. Bueno, decía antes que, bueno, pues antes de la expedición Balmis, antes de la expedición filantrópica de la vacuna, vivió Jorge Juan y Santa Cilia, que es un personaje curiosísimo, y a pesar de que es mucho más conocido, ¿no? Incluso tiene calles dedicadas y monumentos, miembro de la Royal Society de Londres. ¿Salían los billetes de las pesetas? Salió de las antiguas pesetas, efectivamente. Estamos hablando de esas personas que aportó tanto que si fuéramos un poco conscientes de todos sus descubrimientos, de sus hallazgos, de sus aportaciones, pues nos daríamos cuenta que a lo mejor ahora el valor del metro, del sistema métrico decimal, se debe en gran parte a él y a sus mediciones. Si hoy sabemos que la Tierra redonda, ya se sabía en aquella época, pero que está achatada por los polos, es gracias a esa medición que hizo del arco de meridiano en Sudamérica, en esa expedición conjunta hispano-francesa que realizó junto con Antonio de Ulloa, también un personaje digno de destacar. Así que yo creo que este hombre, Jorge Juan, grande entre los grandes, dentro de su currículum amplísimo está también el de ser espía, el James Bond español, donde se le manda para que espíe precisamente los astilleros navales de Inglaterra y luego mejorar, ¿no?, nuestro sistema naval. De hecho, es el que reforma el modelo naval español. Bueno, pues yo creo que también es una de estas personas que brilla con luz propia y que no hace mucho se le hizo también un homenaje, César, tú también fuiste partícipe, de donde se le reivindicó un poco, ¿no?, a Jorge Juan. Sí, bueno, este año él nació en 1713, o sea, este año que hemos dejado, 2013, es el año del tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Y en novela se impulsó un homenaje, se organizó una serie de charlas, que suelen hacerlas porque hay una tertulia de amigos literarios, de la tertulia literaria que creó Jorge Juan en su época y en este momento existe como tal. Bueno, suelen desarrollar una serie de charlas con motivo de la Ilustración y el propio Jorge Juan, pero en este caso de una manera mucho más amplia durante todo el año 2013. Y bueno, la verdad es que han venido catedráticos, ingenieros, es increíble, yo pude asistir a alguna de estas charlas, de hecho estuve en las jornadas inaugurales, me invitó la asociación local y la nacional que organiza estos eventos por proximidad y amistad, que me une a ellos. Y también la Diputación Provincial de Alicante, con motivo de este tercer centenario, pues reeditó más bien una obra colectiva, que había muchos artículos en la revista Canelobre del año 2006 o 2007, pues la reeditó muy bien, ¿no?, con una serie de contenidos muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues sí, he tenido la suerte de poder estar en las jornadas inaugurales, en la clausura, y también se inauguró una, por parte de una empresa, de unos vinos conocidos de aquí, de la provincia de Alicante, Casa Cecilia. Bueno, el empresario, en lo que son los viñedos y donde está la bodega, descubrió un busto que había encargado a una escultora de aquí de la zona y que también se inauguró allí. Bien, una época de reconocimiento a Jorge Juan, aún sigue siendo gran desconocido. Sí, hombre, es verdad. Yo creo que Jorge Juan ahí reúne, por decir una manera, lo que son todos los perfiles de intelectual, de científico, de militar, de diplomático, sobre todo, y todo ello al servicio de su país, ¿no?, que pugnaba en aquellos momentos por mantener lo que era el control sobre el Atlántico y con colocarse a la altura pues del resto de Europa en avances industriales. Es que España en ese momento era la primera potencia mundial desde el mundo naval, no tenía competencia Francia en ese momento, pero bueno, tampoco había problemas con Francia porque los reyes de España y Francia eran primos. Bueno, y algo con Inglaterra. Sí, pero claro, se le hacía el vacío desde Francia y España precisamente a los ingleses. Pero lo que ocurre es que, fijaros, yo creo que, y eso, bueno, leyendo cosas, llegas a la conclusión de que Jorge Juan era uno de los españoles que mejor encarnaba ese espíritu del siglo de las luces. O sea, me refiero, era una persona que era un ilustrado. De hecho, le llamaban el sabio español, así se le conocía en toda Europa. Era ingeniero, matemático, había sido militar. Astrónomo. El Real Observatorio de Madrid surge de eso, es una iniciativa. Lo funda. Incluso, bueno, luego lo cuento. Luego ya hay un detalle importante, y por eso es lo que decía de lo del tema de la pugna naval con Inglaterra, ¿no? Es que él además también fue espía. Claro. Y él se fue a trabajar a Londres. El Marqués de la Ensenada, que le lió. Y se fue, primero, por una parte, se fue a Londres para estudiar ahí y saber cómo era la composición de los avances, también no solo de los navíos, sino también de la industria textil. Reclutó allí en secreto a constructores y a técnicos que se los trajo a España en el momento en el que, vamos, le pillaron. Y luego esa misma tarea, como quien dice, la repitió cuando, por orden de Carlos III, se fue a Marruecos para también tratar de solucionar y negociar un tratado de paz con el sultán de Marruecos. Es que todo ese espionaje industrial que había en ese momento, en el siglo XVIII, era fundamental. Quiero decir, no se conseguían solo se podía conseguir superar los avances industriales de los ingleses yendo a la Royal Society y captando su información y trayéndola a España. En España pasa lo mismo con la porcelana. Los ingleses mandan espías para que investiguen la Real Fábrica de Porcelanas que existía en el Retiro para captar esas fórmulas y poder realizar porcelanas en Inglaterra. No es casual que luego, precisamente, la guerra y la independencia sean los ingleses los que bombardean tanto el puerto de San Sebastián como la Real Fábrica de Porcelanas en Madrid para que se elimine por completo el desarrollo industrial de España en ese momento. Es el gran varapalo para España, gracias a los ingleses en esta ocasión, y que nos pone a la zaga de personajes fundamentales como Jorge Juan, que no solo, como estabais comentando, tiene esos avances a nivel militar, industrial y de todos los avances intelectuales que nos podamos imaginar, sino que también es un pionero, y esto Jesús lo sabe bien, del tema OVNI. Más bien fue su compañero, ¿sabes? Cuando organizan esta expedición al mando de la Condamín, bueno, se organizan como en dos bloques, ¿no? Por cierto, eran muy jovencillos, eran dos guardamarinas, que en fin, Felipe V. Hay un detalle ahí muy interesante, que eso demuestra que España estaba progresando en ese momento. Eliminan los problemas burocráticos, que eso es un lastre que tienen en el desarrollo de España a lo largo de toda su historia. En ese momento, él, ni Antonio de Ulloa ni él podían haber ido, porque no tenían el rango militar, si es que tenían 22 y 25 años. No, menos. Incluso menos, sí. Antonio de Ulloa tenía 19 años, y claro, cuando salen, Salen tienen 19. Cuando regresan son un poco más mayores. Regresan 9 años después de la expedición. Pero entonces, eran unos nenes y les tienen que nombrar tenientes, sin ser tenientes ni nada, es una cosa burocrática que lo resuelven rápidamente. Pero les nombran porque son los más listos de su ahí clase, está, por ejemplo, ahí está. Eran muy inteligentes y sabían perfectamente que los dos se complementaban muy bien. Perdón, es que los nombran para vigilar y controlar que los franceses, que son los de la Real Academia de las Ciencias, no vayan a investigar otras cosas, además las científicas, entonces van para espiarlos. Lo que ocurre es que ellos llevaban la instrucción secreta de enterarse qué estaban haciendo los científicos franceses, la Condomín, Godin, y por su parte comienzan a hacer sus propios cálculos, llevan sus propias cuentas, llevan sus propias mediciones, y la verdad es que llegan a un nivel que no tuvieron nada que envidiar a los franceses, y es más, son realmente los que consiguen con los cálculos, porque por cierto, cuando vuelven de América se distribuyen los dos. Antonio de Ulloa viene en un barco y Jorge Juan en otro, porque claro, si se hunden los barcos o los robados se podía perder la información. De hecho, Antonio de Ulloa es asaltado el barco en el que va por los británicos, se deshace de todo lo que eran cuestiones de Estado y se queda con los cálculos matemáticos y con las cuestiones de geodesia. Los ingleses capturan a Antonio de Ulloa, lo llevan a Inglaterra, y bueno, muy flemáticos ellos, después de la captura y de robarle todo lo que llevaba de valor científico, lo nombran miembro de la Real Society de Londres. Pero todavía no sabían que era un espía, si no, no lo hubieran nombrado. Esa era la información reservada. Bueno, le echo un poco lo que decía Miguel, es que al final estos dos guardamarinas, que les nombran tenientes de navío, van allí, se divide la expedición, evidentemente, en fin, Jorge Juan, que era más avezado en astronomía y matemática, le dan un destino, y Antonio de Ulloa le dan otro como naturalista que era, ¿no? Y el caso, que es aquí entraría dentro de esa historia mágica, sobrenatural y casi ufológica, Antonio de Ulloa, pues le encargan ir a uno de los lugares importantes para la medición. Ellos están en Ecuador, entonces van al volcán Pichincha, que forma parte, está muy cerca de Quito, y allí él observa, y así lo deja establecido en su obra, en Viajes a la América Meridional, como se titula, ve que en el año 1737, que es cuando se produce, está en el volcán, está haciendo sus mediciones, y aparece, de buenas a primeras, eran las 9 de la noche, por lo tanto estaba oscuro, aparece un globo de luz, como él lo llama, ese globo de luz, que dice que era circular, ilumina toda aquella zona, no solo donde están, sino parte de Quito, se mantiene durante unos minutos, y él, que era astrónomo, por supuesto conocía muy bien lo que eran los meteoros, conocía muy bien cualquier fenómeno atmosférico, el movimiento de los astros, por supuesto. Él no lo identifica, no sabe lo que puede ser, él solo se da cuenta que a esas 9 de la noche se enciende un globo de fuego con tanta magnitud que da claridad a gran parte de la ciudad. Se mantiene durante unos minutos y se larga. En fin, no sabemos lo que era, posiblemente un meteoro y tendría alguna explicación natural, pero el propio Antonio de Ulloa, avezado en grandes ciencias, de hecho es el descubridor del platino, entre otras cosas, o sea que esto también es un dato poco conocido de él, lo recalca en su diario y nunca más ha sabido. Se podría decir que es un antecedente de ese mundo ufológico, de algo que ocurrió en 1737, aunque posteriormente en 1778 tuvo más experiencia porque él ve una estrella en la luna, ni más ni menos, una estrella que no debería estar ahí y encima que se movía, pero bueno, ese es otro tipo de historia. Yo creo que, bueno, ahí queda un poco la reseña biográfica de Jorge Juan, grande entre los grandes, pero es que hay otros personajes dentro de la comunidad valenciana, no demasiado conocidos, pero yo creo que también merecerán un hueco. Sí, dime. ¿Me permites antes de acabar con Jorge Juan, por darle la nota histórica y trascendente a grandes decisiones de Estado? Efectivamente, como se ha comentado aquí, fue a espiar a los ingleses, se trajo a 70 u 80 constructores especialistas de naves. El marqués de la Ensenada le puso al frente como inspector general de obras, gracias a él, bueno, pues la Carraca, Cartagena, en fin, los grandes en los puertos, los grandes arsenales navales, los diseñó, los impulsó Jorge Juan, y puso en marcha, dentro de esa idea ilustrada y de esa idea de regeneración y reconstrucción, la renovación de la flota española. Lo que ocurre es que cayó en desgracia con la caída del marqués de la Ensenada, y desgraciadamente los ingleses a su vez sí que vinieron también a espiarnos qué es lo que estaba haciendo Jorge Juan, y curiosamente y desgraciadamente para nosotros de modo trágico, en Trafalgar pagamos precisamente eso. Total. Porque en Trafalgar el desastre español vino porque siguió la influencia francesa de los buques pesados, mientras que los ingleses apostaron con las ideas de Jorge Juan por los buques ligeros, y esa forma estratégica de enfrentamiento marítimo-militar fue lo que en Trafalgar demostró que fue un auténtico error. Y sobre todo porque se habían cargado también los franceses a los mejores marineros que tenían, que eran miembros de la nobleza, al guillotinarles a todos, pues claro, se quedaron con malos mandos y buenos efectivos, buenos soldados. Sin embargo, en España pasaba el caso inverso, teníamos a Alcalá Galiano, a Churruca, a todos estos personajes que prácticamente le estuvieron de brazos cruzados durante Galina, de Trafalgar, y nos dieron hasta el cielo la boca. Sí, la verdad que fue una pena por dos razones un poco fundamentales. Primero, fíjate, él era un gran marino, de hecho su maestro de navegación, por decirlo así, fue Blas de Lezo, ni más ni menos, o sea que tuvo, como ves, un gran mentor. Pero luego, cuando se produce la expedición de la Condamine, para que veas un poco también cómo es, o sea, sus descubrimientos pasan desapercibidos, y de hecho la expedición francesa ni les mencionan a estos dos los españoles. O sea, claro, que es un poco más de lo mismo, de aquellas aportaciones que se hacen, y cuando ya cada uno va a su país. En Francia se sabe que se hizo una especie de monografía sobre los descubrimientos, y los españolitos quedan ahí como un poco marginados, que bueno, no tenían mucha importancia porque el jefe y el líder era la Condamine, y cuando realmente la historia pues los ha dejado en su lugar. De hecho, sabéis que Jorge Juan tiene relación con el mundo de la radio, porque cuando se lleva a cabo la construcción del Real Observatorio en Madrid, sí, ese edificio que lo construye el arquitecto Villanova, que precisamente es el que construye también el Museo del Prado, porque el Museo del Prado en ese momento, gracias precisamente a todas las investigaciones que había hecho Antonio de Ulloa, iba a ser destinado como Museo de Ciencias Naturales. Claro. Hay otra vez vinculación entre ambos. Pues bien, el Real Observatorio de Madrid se enclava en un meridiano que Jorge Juan dirige como el epicentro con el que poder tomar el resto de las medidas como capital del reino. Pues precisamente ahí se instalaron unos relojes que eran los que marcaban las frecuencias horarias de toda España. Posteriormente, cuando llega a la radio, las señales de las frecuencias horarias que se emiten en la radio se metían acorde con los relojes que hay precisamente, que todavía se mantienen en el Real Observatorio de Madrid y que tienen su origen, lógicamente, en Jorge Juan. O sea, que la Puerta del Sol tenía que estar donde el observatorio y no donde ahora está, el reloj. El reloj tiene que estar acorde con las señales que emitan los relojes que están en el Real Observatorio. Dudo mucho, porque son unos relojes ahora mismo que ya están muy anticuados, pero bueno, se conservan todavía allí. Hubo también fallos, como una cosa típica de los españoles, de en el último momento liarla, pero sí que el meridiano se conserva. De hecho, todavía una ventana que cruza todo lo que es el observatorio y que es el meridiano de Madrid. Pues hay que proponer que este año lo de las uvas se haga con esos relojes y no con el de la Puerta del Sol. Vamos a hacer un cambio aquí. De la radio, y de la radio hablaremos ahora, porque también tenemos a alguien de Castellón que está muy relacionado con el invento de la radio. Muchos pensarán que era Marconi, pero estaba mucho más cerca de lo que pensamos. Estamos escuchando, corresponde al Iron Man, en concreto se llama Rakitan, y cuando yo hablé con él, con Iron Man, le dije que no recomendara una que íbamos a mostrar, a escuchar en este programa, y él quiso que fuera esta especialmente. El Iron Man es que mañana va a dar un concierto prodigioso, porque es muy original en el instrumento, el handrun. El Iron Man es un artista judío, multiinstrumentista, que toca además ese peculiar instrumento de percusión, que es el han, el yan también se le llama, y el han es un instrumento musical que se puede tocar con las manos, como él lo hace, y con una, como ves, una tonalidad, un sonido que evoca, que te hace soñar, que te hace entrar casi también en esos estados alterados de conciencia, y que podéis escuchar. Incluso se puede comprar algunos de sus discos en su página, en la página web, que es las www.lironman.net. Lironman.net. Bueno, estamos en la recta final. Os comenté al principio que había un personaje muy relacionado con la radio, y que muchos pensarán que el inventor de la radio era Marconi. Si hacemos una especie de prueba o de test o de trivial, pues casi seguro que todo el mundo lo diría. Pero sin embargo, y esto es un dato que se conoce no hace demasiado tiempo, pero bueno, ya unos 3 o 4 años, un investigador de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, ya demostró que un militar castellonense, Julio Cervera Baviera, que nació en Segorbe, fue el auténtico inventor de la radio 11 años antes. Es verdad que Marconi, ese descubridor de la telegrafía sin hilos, efectivamente se transmitían mensajes con código Morse, pero lo que no sabe mucha gente es que esa transmisión de voz, el primero que la hace, es Julio Cervera, porque se han encontrado 2 patentes inéditas en Inglaterra y en Alemania. Y la primera comunicación que se hace es ni más ni menos en 1902 entre Alicante e Ibiza, y Marconi, sin embargo, la hace en 1913. Ya digo que 11 años antes, aquí nuestro ilustre castellonense, nuestro ilustre español, ya estaba haciendo de las suyas. Que quede constancia, ya creo, se ha dicho ya varias veces, alguna vez lo hemos comentado en la escóbula, pero yo creo que era la razón principal hoy de que la radio tiene que tener su digno nombre y su digno descubridor, igual que pasa también con, por ejemplo, con el teléfono. Siempre se ha dicho que era Alejandro Graham Bell, y sin embargo ya se sabe perfectamente que fue un italiano, que fue Antonio Meucci, y tantas cosas que habría que redescubrir. Pero vamos a, ya digo, en esta recta final, a mencionar a 2 personas que yo creo que también tienen su sitio en la historia como descubridores muy poco conocidos, como descubridores que habría que descubrir, y uno de ellos es un personaje que nació en Játiva, Miguel, sí, y que se le atribuye ni más ni menos que el descubrimiento de unas islas que reciben su nombre y que están pues allá lejos, ¿no?, en la Antártida, pero muy lejos, donde y mucho frío, alguien de Játiva dejó allí su bandera y hasta incluso quiso nombrar la Tierra de Fuego como la isla de Játiva. Lo que pasa es que luego no lo dejaron, se nombró solo y luego ha prosperado lo de Tierra de Fuego, pero allí hizo también cosas importantes. Fíjate, es uno de los lugares, yo creo, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, es uno de los lugares del planeta que más veces han cambiado de nombre. Hablamos de Diego Ramírez, para no despistar a los oyentes, este ilustre ciudadano de Játiva, que precisamente llevan unas islas de ese entorno del Estrecho de Magallanes su nombre, bien merecido, porque fue una expedición realizada en el año 1619, costosa en aquel momento. Ya se sabía que había un paso, lógicamente, por la expedición que había hecho Magallanes y Elcano, pero posteriormente se volvió a redescubrir. Es muy curioso porque es la puerta a otros descubrimientos. Ya digo, a día de hoy, por ejemplo, le llamamos el Cabo de Hornos, mal llamado Cabo de Hornos, porque se supone que en 1616 William Corlinson, este holandés, nacido en la localidad holandesa de Hoorn, le dio el nombre de su municipio. Los españoles lo castellanizamos y le llamamos Hornos, cuando no tenía nada que ver con ni hornos ni nada. Luego, posteriormente, Francis Drake, mejor dicho, anteriormente Francis Drake también le dio su nombre, el paso de Drake. Tampoco tenía mucho sentido. Que ya se llamaba Mar de Hoces 50 años antes, ¿no? Precisamente por eso, porque Francisco de Hoces, este marinero español, ya había estado previamente por allí. Y no solo había estado allí, él llega allí un poco de casualidad, porque su intento era pasar por el Estrecho de Magallanes. Lo que pasa es que una corriente les desvía de su ruta, la nave San Lesmes, que es la que él capitaneaba, y acaban varados en el año 1626 en mitad del Pacífico. No se sabe ciertamente qué pasó con esa nave. Las últimas indagaciones arqueológicas e históricas dan un punto de vista muy, muy, muy interesante, porque si antes hablábamos de esa investigación secreta, esos espionajes que había en el siglo XVIII en España en torno a la industria, tanto de la porcelana como de los barcos, como de otras tantas teorías, de otras tantas cuestiones, lo mismo pasaba en el siglo XVI con los viajes y la navegación. Muchos descubrimientos geográficos se mantenían en secreto, tanto por los españoles como por los portugueses, para que ninguna otras potencias europeas lo pudiesen explotar. Curiosamente, parece ser que este Francisco de las Hoces, con su nave San Lesmes, acaba varando en lo que hoy es Nueva Zelanda, pasan a lo que actualmente conocemos como Australia, y en lo que hoy llamamos el Cabo de York, son apresados por una expedición que desde las Molucas estaba expedicionando aquella zona. Y son precisamente allí cuando son apresados por Gómez de Sequeiro, que es ese explorador portugués que acude allí desde las Molucas, y que parece ser que es el que los ejecuta, y por eso no se vuelve a saber nada de la expedición del San Lesmes ni de Francisco de las Hoces. Curiosamente, hay un dato muy significativo, y es que en el año 1546 Pierre de Slins, un cartógrafo francés, le presenta al delfín de Francia un mapa en el que aparece una extraña isla un poco más al sur de lo que hoy conocemos como Oceanía, denominada como la Gran Java. Curiosamente, si girásemos 90 grados esa forma desdibujada que aparece en ese mapa, nos encontraríamos con el perfil norte y oriental de lo que hoy conocemos como Australia. Y sin embargo, ¿a quién se le atribuye el descubrimiento de Australia? Pues lógicamente a los británicos. Pues a un británico, a Discute. Y si habláramos, incluso sería anterior, porque ya sabes que los chinos según la teoría de Gavin Menzies, siempre están ahí. Parece que siempre están delante, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero bueno, eso sí que es otra historia. David, traías también a otro personaje importante a destacar. Sí, porque como sabéis, a mí me gusta, ya no solo por la dimensión perdida, sino me gustan esos personajes extraños que se salen de la parte de lo normal de la historia, de la ciencia, de los militares. Entonces, antes traía la historia de la Coca-Cola y ahora voy a traer una historia de un deporte, porque el ajedrez es un deporte, aunque no esté en las Olimpiadas, es un deporte. No hay muchos lesionados por ajedrez. Bueno, te sorprendería, ¿eh? Tocar cerebrales hay muchos, ¿eh? Te sorprendería que por puro cabreo yo he visto lanzar más de una dama y lanzar más de un rey a la cabeza del oponente. Pero bueno, la historia es que, todo el mundo se piensa que el ajedrez es el moderno ajedrez, lo que es el ajedrez actual, pues cuanto menos es un producto, una invención italiana. Digo el actual, no el originario, que ya se jugaba, bueno, hasta en China, ¿no? Entonces, la historia está en que este personaje es un francés, Vincent, es un personaje que es de aquí, de Valencia, él es de Segorbe, y entonces él, durante el último tercio del... Segorbe es de Castellón. Sí, sí, de aquí, sí, sí, comunidad valenciana, pero Castellón. Cuando me refiero a la comunidad valenciana, sí, sí. No digo la región, sino la comunidad. No, pues, es lo mismo, dirás la provincia. Ah, en la provincia. Ahora ya son las horas. Las horas y la coca. En aquel entonces no existía todavía ni comunidad autónoma ni nada de nada. No, el antiguo reino, el reino de Valencia. No se habían conectado la vida evidentemente, todavía. Estaban tranquilos. Claro, además estamos hablando, pues eso, el último tercio del siglo XV, y entonces lo que era en pleno reinado de Isabel, y entonces... Gran jugadora del ajedrez, por sí, cierto. Sí, pero es que fíjate, gran jugadora, y además que le supuso la idea para el cambio al nuevo ajedrez, a lo que podríamos considerar el ajedrez moderno, ¿no? Él tuvo una idea revolucionaria. Introdujo lo que es la figura de la dama, de la poderosa dama, inspirada en la reina, en Isabel la Católica, y que sustituyó a lo que era una pieza que existía antes, que era la alfereza medieval, que es, digamos, el equiparable a un alférez, ¿no? Entonces, bueno, este Vincennes, él era un judío converso que escribió ese primer tratado del ajedrez moderno, que se editó aquí en Valencia en el año 1495, y que a fecha de hoy, pues bueno, ha desaparecido, no se encuentra ningún ejemplar, ¿no? Él, de hecho, Vincennes, lo que tuvo que hacer, se fue a Italia, tuvo que refugiarse allí por la Inquisición, y allí, curiosamente, por una parte tenemos la Inquisición, pero por otra parte, quienes lo acogen en Italia son los Borja, que son también de aquí, de la tierra, que, bueno, pues con el Papa Borgia al frente, ¿no?, que lo acogen y lo convierten allí como el maestro de ajedrez, y de hecho fue uno de los más valorados en aquella época, ¿no? Pero de ese libro, como decía, que no existe ningún, no se ha encontrado hasta la fecha ningún ejemplar, y incluso se llegó a dudar que realmente se hubiese escrito, hasta hace unos 12-13 años un historiador español, José Antonio Garzón, publicó un libro en el año 2001 en pos del incunable perdido, una obra donde demostró con pruebas firmes lo que es la existencia de este tratado y de esa nueva manera de jugar que él había llevado por toda Europa, ¿no? Entonces él lo que hace es, a través de tratados posteriores, averiguó que no eran originales italianos, como en principio se pensaba, sino que eran traducciones de la obra de Vincent, del segorbino, y que con lo que Valencia pasaba a ser la cuna del ajedrez moderno, desmintiendo esa idea generalizada de que era italiano. De hecho, y con eso ya termino, perdón un segundito, porque porque he traído, aparte de lo extravagante de la historia y del ajedrez, o sea, de lo que es dentro del mundo de la historia y de la ciencia y de lo militar que estamos hablando, porque un director, después de haber leído ese libro de José Antonio Garzón, no inspiró a Agustín Mezquida, que es un director, productor y guionista, a hacer una película documental de este personaje, de Francesc Vicent, y que esta película está a punto de estrenarse, porque bueno, terminó hace medio año o algo así de rodarse, y está estipulado, bueno, pues se espera que por estas fechas, entre marzo y abril de 2014, pues se estrene, ¿no? Decir que los reinos hispánicos, la comunidad ahora valenciana, en fin, reino de Valencia, la Corona de Aragón, Castilla, fuimos una potencia en ajedrez. Es decir, que tampoco es extraño que esto sucediera en Valencia, porque los grandes jugadores de ajedrez en la Edad Media eran españoles, eran castellanos. Ruy López o Lucena fueron grandísimos jugadores, y es más, en la historia del ajedrez, cuando ves cualquier ranking o orden de ganadores o jugadores del mundo, se considera comúnmente por todos los tratadistas el primer campeón del mundo a Ruy López, que era castellano español, que tiene su apertura y todo, ¿no? La apertura española, peón cuatro rey, peón cuatro rey, caballo tres alfil, dama. Hemos tenido a grandes personajes muy relacionados con el ajedrez. Leonardo Torres Quevedo, acordaros que hizo el primer ajedrecista autómata, ¿no?, donde se podía jugar contra una máquina y casi siempre perdía, digo casi siempre porque al final acabó perdiendo también la máquina, pero bueno, esas grandes aportaciones. Pioneros en ajedrez y pioneros en libros, la primera novela impresa en Europa, o mejor dicho en España, se imprime en el Reino de Valencia, Tirán lo Blanc, el famoso libro de caballerías. Incluso decías tú, David, de libros raros, mira, un libro escrito... Y el último, el de Cervantes, para ridiculizar todos los de caballerías, pero el primero, claro, y el último. Efectivamente. El caballero y el anticaballero. Exacto, es verdad. Incluso hay un otro valenciano, de Museros concretamente, Juan Bautista Muñoz, además de astrónomo e historiador de América, escribe uno de los libros posiblemente más curiosos que existen en la historia de España, Las fiestas de los indios al demonio en días determinados, un libro que habla de los dioses y las divinidades que había en Centroamérica concretamente, y que se publica precisamente por manos de un valenciano. ¿Y sabéis por qué tanta importancia, por ejemplo, a nivel editorial, que aquí se editara Tirán lo Blanc y que las primeras ediciones impresas surgieran en esta zona? Porque en Játiva estaba ubicada la primera fábrica de papel de toda Europa. O sea, el papel que entraba luego para el resto de Europa tenía que entrar por Játiva. De hecho, cuando ya se inventa la imprenta, aquí ya se había sustituido hacía muchísimo tiempo el pergamino, en fin, esa piel de animal, por el papel. Además, uno de los papeles de mejor calidad, y ya en el siglo XII estaba totalmente reconocido. Aquí venían precisamente a recoger ese papel y para luego ser distribuido por el resto de Europa. Y claro, cuando ya sale la imprenta, ¿dónde estaba el mejor papel? ¿Dónde se podían hacer las mejores ediciones? En Játiva, ¿no? Y de Játiva, ya con esto un poco terminamos con grandes personajes, que no nos va a dar tiempo, evidentemente, a relatar todos, pero sí quiero señalar que de Játiva fue Francisco de Paula Martí. No sé si los que estáis aquí habréis oído hablar de él, pero Francisco de Paula fue el inventor de la pluma estilográfica, que la llamaba la pluma fuente. Fue el inventor de un sistema de taquigrafía, patentado por él, que hacía y permitía escribir con mucha más rapidez y de forma legible, y también es el inventor de un lenguaje de sordomudos. Es decir, Francisco de Paula no se le ha reconocido tampoco como se debe, pero en el fondo estamos hablando también de esos grandes personajes de la zona de Valencia que aportó muchísimo y que gracias a él y gracias a muchos de los que acabamos de citar, pues ahora nuestra vida es mucho más confortable. Bueno, pues estamos ya en el final. Estas dos horas han pasado muy rápidas, pero bueno, con tanto personaje, con tanto gran hombre, ¿no?, que ha aportado tantos descubrimientos, pioneros, inventores, etcétera, etcétera. Y como veis, no nos hemos ido demasiado lejos. Dentro de la Comunidad Valenciana hay muchísimos y muchísimos más que quedan aquí en esta lista, donde algún día pues lo sacaremos a la luz. Pero bueno, como muestra, sirve un botón. Y ya que estamos hablando de viajes, ya que estamos tan viajeros, recordar, Miguel, el próximo viaje que hará la Escóbula de la Brújula, ni más ni menos que tras las huellas de nuestro pasado romano y con un lugar emblemático. Pues sí, efectivamente, el último sábado de este mes de marzo, el sábado 29, nos vamos nada menos que a Segóbriga, a esta impresionante ciudad romana que se encuentra en la provincia de Cuenca. Visitaremos también Uclés, tendremos además allí una demostración, una exhibición de armas que se utilizaban tanto en un sitio como en otro. Veremos un poquito la evolución de estas armas, incluso armas antiguas, dilo todo. Sí, sí, claro, y no las vamos a utilizar con ninguno de nuestros invitados que acudan. Y además, incluso tenemos la ocasión de comer precisamente en ese monasterio que tan fundamental ha sido para la historia. Grandes personajes, como incluso el propio Quevedo, estuvo preso allí precisamente. Se llama el otro monasterio de Felipe II. Sí, le llaman también el Escorial de la Mancha, es una de las denominaciones que también tienen, aunque yo últimamente veo escoriales por todas partes. De Galicia, de la Mancha. Eso es vicio, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Zorita, por tu aportación, por esta tertulia reducida en número, pero amplia en contenidos. Gracias a vosotros. Ahora, con estas fechas tan próximas a las fallas, podré decir que sois de traca. Gracias, David Sentinella. Bueno, gracias a, sobre todo, pues aquí, al pueblo de Crevillente, a César Augusto Asensio. Asensio. También el apellido Asensio también. También es de aquí. Por haber estado con nosotros y bueno, y por haber estado aquí en esta casa municipal, ¿no? De cultura, efectivamente, de cultura. También acogido y con este calor, ¿no? El calor humano de tantos seguidores, tantos oyentes. César Augusto, si tuvieras que decir una palabra de marketing, no solo para hablar de las bondades de Crevillente, que las bondades ahí están, ¿no?, y algunas ya las hemos reseñado, sino de esta tierra que te ha visto nacer, ¿qué podrías decir de la cantidad de grandes personajes que han nacido aquí y que han dado su flor innata al resto del mundo? ¿Alguna frase lapidaria? No estoy en estos momentos para hacer historia, pero en fin, que nos sentimos los crevillentinos orgullosos de nuestro pasado. Ahí está. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Vamos a brindarles un gran aplauso por este tertulia caramelo. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que tenéis nuestra página web, lascobula.com, donde podréis encontrar todo tipo de contenidos adicionales, además de los que hemos dicho aquí, muchas de estas imágenes que hemos mostrado a todos vosotros. También donde podréis conseguir la forma de haceros de la cuenta premium, de conseguir nuestro libro de leyendas de Escobulandia. Y bueno, pues todos los elementos, los enlaces a Facebook, a Twitter, necesarios para estar en contacto con nosotros, para todas las novedades, como este viaje que acaba de contar Miguel Zorita y tantas historias. Y recordaros que el mejor descubrimiento, aparte de los que hemos citado aquí, es el descubrimiento de uno mismo. Esto siempre es lo que ha propugnado prácticamente todas las religiones y todas las filosofías del mundo, tanto de Oriente como de Occidente. Incluso hay técnicas, muchas veces se han planteado como juegos psicológicos, para autoconocernos, para saber un poco quiénes somos. Yo creo que ese es el mayor reto que todos tenemos, descubrirnos un poco más a nosotros mismos. Ahí están esas técnicas como el Vichara, que es el quién soy yo, a través de una serie de preguntas que hay que formular. Incluso muy recientemente, una técnica psicológica que ha nacido en Japón, que la llaman la cocología, porque kokoro es una palabra japonesa que significa corazón, y que en el fondo lo que está propugnando es la vía del corazón, algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo. Ya Carlos Castaneda hablaba de esa vía del corazón, de esa autoindagación, de conocerse a uno mismo para entender un poco el mundo que nos rodea. Pero también el Popol Vuh, ese libro sagrado, quiché, maya, ya sabéis que decía que cuando alguien está en una encrucijada, y ahora es muy proclive que estemos en encrucijadas donde no sabes qué camino elegir, por dónde ir, dice este libro sagrado que elijas el camino del corazón, porque ese camino siempre te llevará a buen puerto. Ese es el que nunca se equivoca, porque en el fondo es tu auténtico yo el que está decidiendo el camino que tienes que decidir. Por lo tanto, sabiendo esto, sabiendo que el camino del corazón es el camino auténtico, el que cada uno marcamos, el que está en función de nuestras experiencias, el que nos va a permitir descubrirnos, el que nos va a permitir entender un poco la vida, yo creo que lo mejor que os puedo decir a todos es que, como suelo decir para despedir el programa, que la vida, esta vida que nos ha tocado vivir, no está hecha para ser comprendida, sino que está hecha para ser vivida. Muchas gracias.